Conecta con nosotros. Radio Yunquera, ahora en la web. yunquera.es/radioweb y escucha nuestros podcasts en iBooks. Radio Yunquera, tu radio y lo sabes. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Yunquera, este domingo 7 de enero. Aquí vamos a recibir hoy el aguinaldo 2023, que estaba previsto para realizarlo el viernes 29 de diciembre, pero se tuvo que posponer y a lo largo de esta mañana de domingo iremos desvelando las pistas que nos llevarán a ese aguinaldo 2023. Hoy nos acompaña por aquí Javier Domínguez y José Antonio Bardón, bienvenidos. Buenas, gracias por venir y disfrutar de este aguinaldo 2023. José Antonio, buenos días. Bueno, buenos días, ¿qué pasa? Pues nada, aquí estamos en la radio después de hace mucho tiempo. Vamos a echar una mano con el aguinaldo. Esperemos que haya suerte y que la gente se lo pase bien. Y sobre todo que el ganador, pues, que es un ratito bueno, que al final es lo importante. Bueno, pues también nos acompaña como técnico de sonido Salvador Díaz. Salvi. Buenas, ¿me escucháis? Sí, sí. Vale, buenas. Y fuera tenemos también a las dos, Ana García y Arancha, que estarán por las calles de Yunquera y nos irán contando el ambiente que tenemos en este aguinaldo 2023. Bueno, pues comenzamos recordando las normas generales del juego. Tenemos 8 pistas que nos llevarán al sobre ganador del aguinaldo. Todas ellas serán anunciadas por aquí por la radio cada 10-15 minutos aproximadamente. Y será posible buscarla por las calles del pueblo. Iremos diciendo dónde hay que ir más o menos de forma genérica. El aguinaldo, recordamos que es un sobre que se encuentra escondido por las calles de Yunquera. No es necesario realizar inscripción para participar. Así que os animamos que salgáis a la calle, que cojáis la radio con vuestro grupo de amigos o de forma individual y que vayáis en busca de ese aguinaldo. Si lo desea, aquí en la radio podéis coger un mapa callejero de Yunquera en las instalaciones de Radio Yunquera en Guadalinfo, que te ayudará a encontrar ese aguinaldo. Bueno, como decíamos, son 8 las pistas que nos ayudarán a encontrar el aguinaldo. Cada una de ellas es diferente, pero todas están relacionadas con el lugar donde se encuentra escondido el aguinaldo. Las pistas hacen referencia al lugar donde se esconde o algo relacionado con el lugar donde este se encuentra ubicado. La dificultad va variando a lo largo de las pistas, las primeras son bastante genéricas para ir luego concretando en cada una de ellas conforme va avanzando el juego. Por lo tanto, las pistas van desde algo muy difícil o algo muy genérico hasta algo más fácil o concreto. El aguinaldo es un sobre blanco que está cerrado y este es el que hay que buscar por parte de los participantes y recordamos que está en el casco urbano de Yunquera. El aguinaldo se encuentra escondido en una de las calles de Yunquera y recordamos que no es necesario salir del casco urbano para buscarlo. El sobre, importante esto, no se encuentra dentro de ninguna casa privada, pudiendo encontrarse en el mobiliario de la calle o en edificios públicos. Por lo tanto, está totalmente prohibido buscar en lugares privados como porches, buzones, contadores de agua, ya que recordamos que el aguinaldo se encuentra solo dentro del casco urbano, pero puede estar también dentro de algún edificio público. También recomendamos que los participantes vayan caminando y que no se utilicen medios motorizados como el coche o la moto. Será más fácil para todos si respetamos estas reglas y miramos por la seguridad de los demás, sobre todo de los más pequeños que vayan a disfrutar de este juego. Bueno, pues podéis seguirnos a través del 107.1 de la FM o por internet y también iremos subiendo cada una de las pistas conforme las vayamos nombrando en las redes sociales del Ayuntamiento de Yunquera y en Radio Yunquera. Así que comenzamos en breve. Bueno, Javi, José Antonio, ¿cómo veis que se puede presentar esta edición del aguinaldo? ¿La gente está con ganas o qué es lo que han ido transmitiendo? Bueno, yo la verdad que espero que la gente se anime. Hace un poco de fresco, pero el día está bueno para salir a la calle. Esperamos, como dice Javi, que en esta mañana soleada, con fresquito, pero que desde su casa seguramente a primera hora, pero yo creo que conforme vayan escuchando las pistas harán que salgan a la calle, ¿verdad, José Antonio? Sí, la verdad es que el día acompaña bastante, aunque ayer fue Día de Reyes, la gente salió también y más de uno irá hoy al aguinaldo un poco tocado. Pero vaya, le va a venir bien refrescarse y darse una vuelta por el pueblo. Como tú dices, es verdad que las primeras pistas son un poco genéricas. Lo que hay que hacer un poco es pensar y no irse a lo loco. Yo lo digo por experiencia porque un año nos pasó eso y por no hacerlo de esa manera, pues lo perdimos. Pero vaya, la verdad es que sí, que sea un rato bueno y seguro que la gente disfruta. Bueno, creo que también tenemos que hacer una mención a Rafa Romero, que durante tantos años pues, ha sido el encargado de... Totalmente. De redactar esas pistas, de esconder el aguinaldo. Este año, si lo habéis visto por ahí por alguna de las calles, pues que no os despiste, porque este año el encargado de esconder el aguinaldo y de redactar esas pistas, pues he sido yo, por primera vez. Y espero que bueno, que podáis encontrarlo. Se encuentra en las calles ya escondido desde anoche y esta mañana hemos comprobado que seguía en su sitio. Así que bueno, Rafa, pues desde aquí te damos las gracias por todos estos años que ha estado dirigiendo este aguinaldo. Así que muchísimas gracias por llevar este aguinaldo donde lo has llevado. Bueno, yo creo que en breve podremos dar también la primera pista, ¿no? Sí, son las 12:40, o sea que yo creo que cuando tú digas podemos dar la primera pista, que la gente ya se vaya ubicando un poco. Bueno, pues la pista número uno de este aguinaldo 2023 la vamos a nombrar en breve y es la siguiente. La historia se entreteje con callejones adoquinados y murallas que susurran secretos. La nombramos de nuevo. La historia se entreteje con callejones adoquinados y murallas que susurran secretos. Esta pista número uno también la tendréis ahora en las redes sociales. La irán compartiendo para que os sirva de recordatorio y por aquí también la iremos recordando conforme vayamos diciendo las demás pistas. Yo creo que también podremos recordar a todos los establecimientos que han colaborado en este aguinaldo 2023, muchísimos establecimientos de Junquera que hacen que el regalo final, quien encuentre ese sobre, pues un regalo que está valorado en cerca de 800 euros. Confitería Nuestra Señora del Carmen, una caja de dulces. Papelería, pluma y papel. Vale de papelería en 15 euros. Pub Yugarta, bono de 5 copas. Bar Sierra de las Nieves, cena para 2 personas. Casa Paquito Rivas, vale de 15 euros. Bodega El Porfín, plato de ibéricos más 4 bebidas. Peluquería Antonio, corte de pelo. Fotografía Oxicueto, revelado de 20 fotografías. Farmacia Junquera, lote de productos. Pizzería Loli, 2 pizzas más 2 refrescos. Apiflora, lote de productos. Biosur, productos congelados, vale de 30 euros. Carnicería Vera García, vale de 20 euros. Clínica Dental Junquera, blanqueamiento dental valorado en 150 euros. Casa Pedro el Vitero, vale de 20 euros. Restaurante Merino, ración a elegir más 4 bebidas. Panadería Nuestra Señora del Rosario, vale de 20 euros. Bar Kilómetro 20, vale de 10 euros. Droguería y artículos de regalo Carmen, vale de 20 euros. Ibéricos Junquera, vale de 20 euros. Quesería El Porticatero, un queso. Churros Paco, lote de churros para 10 personas. Estileto, limpieza facial. Bar El Molino, cena para 2 personas. El Salón de Lourdes, lifting de pestañas. Bar La Esquinita de Fernando, una caja de cerveza. Supermercado Chiqui, regalo valorado en 30 euros. Salón de Belleza Maritrini, unas uñas permanentes. Peluquería La Viña, corte de pelo. Miel Dulce Abeja, 2 botes de miel de 500 gramos. Taberna Flamenca Hermano Marín, ración a elegir más 4 bebidas. Pub Chapi, vale de 25 euros. Discoteca Caballo Rojo, una botella de Barceló. Restaurante El Abanico, pizza a elegir más bebida. Salón de Belleza Ana María Romero, regalo sorpresa. Ecomodas, regalo sorpresa. Casa Bazar Chema, un reloj. Supermercado Covirán, vale de 20 euros. Restaurante Miguelín y Miguel, 2 botellas de vino. Bueno, el lote de productos es bastante amplio, por lo que podemos ver. O sea que el que lo consiga se va a llevar un pellizquito bueno, ¿eh? Ahí todo lo que se ha nombrado, yo creo que como lo encuentre una sola persona, bueno, creo que ya que no hemos tenido mucha suerte con la lotería este año, ¿no? Por sí. Aquí en el pueblo parece, pues se va a llevar unos regalitos bastante interesantes y todo de nuestro municipio. Pues ya ves. Bueno, pues tenemos por aquí ya también preparada la primera entrevista que tendremos a lo largo del programa de este aguinaldo. Nuestro técnico de sonido, Salvador Díaz. Buenas. Pues nos va a contar también un poco sobre el nuevo proyecto de Vuela Guadalinfo que se ha llevado a cabo recientemente. Uh-huh. Nos eligieron en noviembre del año pasado, nos eligieron como pueblo de por aquí, por la zona pionero para la transformación Vuela que va a hacer la Junta de Andalucía. Bueno, Salvi, pues cuéntanos de forma más o menos genérica, como tú bien sepas, para que la gente entienda qué es Vuela Guadalinfo. Bueno, Vuela Guadalinfo es como el nombre que le han puesto a lo que es la transformación de los centros Guadalinfo. La verdad es que los centros nos habíamos quedado un poco obsoletos con respecto a las necesidades digitales de la población, eran más avanzados de lo que nosotros realmente podíamos hacer los centros. En su momento pues eran centros avanzados, pero ya nos quedamos anticuados y lo único que teníamos era ordenadores y conexión a internet y la sociedad pues estaba demandando otras necesidades digitales. Entonces la Junta de Andalucía se dio cuenta y lo que hizo pues darle una nueva vuelta de tuerca a lo que eran los centros de acceso público, haciendo una inversión fuerte en dispositivos, mobiliario, para adaptarlo a los nuevos tiempos. Pero es que en los nuevos tiempos, pues vemos que en los últimos años ha dado un cambio tremendo esto, bueno, y claro, seguirán pasando cambios, bueno, y yo creo que de forma también bastante rápida. Claro, seguramente esta transformación de aquí a 5 o 6 años pues habrá que hacer otra, claro. Actualmente estábamos trabajando con la red pública de acceso a internet con ordenadores que se habían quedado anticuadillos y la sociedad demandaba por nuevos servicios. Pues los chavales, robótica, electrónica, unas conexiones de banda ancha de 1 giga que no disponíamos tampoco. Entonces la Junta pues ha querido apostar fuertemente para que los pueblos sean pequeñas sedes de la Junta, que no tengamos que desplazarnos a las capitales. Bueno, eso es muy importante. ¿Y cuándo se ha desarrollado esta transformación y quién ha sido lo encargado de llevarla a cabo? Pues la transformación viene desde el año pasado de noviembre, que nos dieron la noticia. Entonces el ayuntamiento pues se puso en mano a la obra para cometer una reforma que hacía falta cometer aquí en las instalaciones. Pues no sé si en temas de cifras Javi nos puede documentar mejor, pero se hizo una obra contundente aquí en el CRT, cambiando las ventanas, el suelo, las instalaciones, etcétera. No sé de cuánto habrá sido, pero bastante. La reforma fue bastante numerosa en cuanto a recursos económicos. No sé si fueron 20 o 30 mil euros lo que se ha cometido aquí. Esa fue la primera parte, en lo que competía el ayuntamiento, y la Junta ya se encargaba de lo que es el mobiliario y todos los dispositivos que habrá. Más o menos, valorándolo todo, habrá invertido unos 70.000 euros. Bueno, pues una buena inversión. Una buena inversión, sí. Hay que agradecer también al consistorio municipal. Sí, la verdad que sí. El Ayuntamiento de Junquera. La verdad que siempre, con el tema de Guadalinfo, siempre el equipo de gobierno siempre se ha volcado con nosotros. Y también, pues bueno, pues esa dotación que luego la Junta de Andalucía pues ha facilitado para montar el centro Vuela Guadalinfo. Claro, todo eso tiene que repercutir en todo eso es para la sociedad, para los ciudadanos de Junquera, todo lo que hay ahí. Bueno, ya también antes nos ha develado alguno de esos cambios que se han realizado y el por qué pues se han acometido esas reformas. Bueno, el por qué más o menos al principio ya lo he dicho, era porque La sociedad demanda unos servicios digitales que no los teníamos. Lo único que teníamos sí era teníamos las personas que trabajábamos y los ordenadores y la conexión a internet, pero hasta ahí había cosillas que se nos escapaban y no podíamos hacerla, teníamos la mano atada porque no teníamos material. Y es un material que es costoso, que cualquier centro no podía tener. Entonces la Junta pues ya se dio cuenta de eso y apostó fuertemente. Bueno, ¿y qué servicios tendrán los ciudadanos? Pues mira, ¿y qué espacios son los que tiene este centro Puebla Guadalimpo? Pues servicios los mismos que llegábamos a tener antes, más ahora mismo pues tenemos servicios de teletrabajo, de coworking, tenemos un mobiliario adaptado para que la empresa, los trabajadores que no se quieran desplazar a la capital puedan venirse aquí a trabajar. Tenemos dos conexiones de 2 gigas de banda ancha. Nos han dotado de portátiles de última generación, tablets, que no teníamos, móviles, pantallas para hacer videoconferencias y exposiciones digitales en streaming bastante, bastante potentes. Que más, impresora 3D para que todo el que tenga inquietudes en temas de impresión 3D pues la tiene ahí a su disposición. Tenemos drones, un dron también para aprender a usarlo y todo el que quiera disponer de él. Gafas de realidad aumentada, las típicas gafitas estas de la realidad aumentada, no, realidad virtual, sí. las Power Quest estas de Meta, de la empresa de Facebook. ¿Qué más? Kit robótico, tenemos 7-8 kits robóticos. Kit de electrónica para enseñar a los jóvenes, a los chavales a programar dispositivos electrónicos. ¿Qué más? No sé, algo se me quedará atrás seguro. Cosas. Ya has nombrado una cantidad de cosas tremenda. Tremenda. Bueno, otra de las cosas pionera ha sido un cajero electrónico de asistente virtual para enseñar a los mayores a hacer gestiones con los bancos. Sí, eso está muy bien porque también vemos que es una de las noticias y hace poco también creo que Alberto Chicote si era en La Sexta, sí, han hecho un programa que los mayores, pues bueno, este cambio ha sido para ellos muy drástico porque bueno, los demás pues más o menos nuestro trabajo y nuestro día a día pues están más relacionados con las nuevas tecnologías y esos cambios que han sufrido, pero yo creo que para los mayores ha sido un cambio muy radical. Claro, se estaban quedando atrás. No venían acostumbrados a eso. Claro. Así se estaban quedando un poco atrás y desde la administración pues están apostando por... Y en los municipios pequeños, pues, que también vemos que, bueno, pues hay entidades bancarias que están cerrando o lo obligan a hacer gestiones por los cajeros. Sí, y bueno, yo a mí lo que me transmiten principalmente es que hay cosas de ahí que a ellos pues no le transmiten esa confianza. Yo creo que también es por el desconocimiento que tienen. Sí. Y en parte pues hay que ayudarlo a realizar esas gestiones, ¿verdad? Claro, aparte ahí en los puntos Puebla Guadalinfo, pues como estamos trabajadores de los pueblos cercanos, pues ellos se ven más confianza a la hora de hacer cualquier gestión. No es lo mismo coger a cualquiera que esté en la calle y preguntarle que a lo mejor en un punto Puebla que está el técnico, pues le decimos, mira, ayúdame, echa un cable y... Y esa cercanía pues se agradece también. Y otra cosilla que se me ha olvidado antes, y también hay en el mismo cajero ese, en el mismo kiosco virtual de cajero electrónico que tenemos para enseñarle a ellos, hay un asistente de sanitario virtual también. O sea, que lo ayuda... Nos han dado también un kit sanitario con componentes, tablets, para algún tipo de proyecto que tiene la Junta en mente para temas de asistencia sanitaria virtual. Pues eso... Todavía no sabemos cómo va a ser, pero que lo vamos a tener. Claro, porque también, bueno, pues los municipios así pequeños, pues tenemos también... Bueno, aquí tenemos por suerte centro de salud, el consultorio médico, pero bueno, es hasta mediodía, pero seguramente pues le acercará también algunas de las gestiones que hay que realizar con la Junta de Andalucía en el tema de sanidad. El tema de sanidad, sí. Bueno, y de ese material nuevo, ¿qué crees que será lo que la gente utilizará más? O bueno, lo más demandado. ¿O cómo es lo que más demanda? Bueno, lo que más llama la atención a lo mejor entre nosotros mismos puede ser a lo mejor el dron o la impresión 3D. Pero yo creo que como tenemos el rango de edad que tenemos en los centros Guadalín fue bastante amplio, yo creo que se puede... La demanda va a ser equilibrada de todos los dispositivos, seguro. Y luego, por hacer un recordatorio... Tú lo sabes mejor, a lo largo del trabajo que haces en tu día a día aquí en Vuela Guadalinfo, pues qué servicios y trámites son los que se van a poder consultar o realizar por parte del ciudadano, empresa o asociaciones pues las que tenemos en el municipio. Sí, lo que es el centro, la obra que han hecho el centro se ha distribuido en seis zonas, que es una zona que se llama Meeting Point, que es una zona en la que... Punto de encuentro, ¿no? Punto de encuentro en la que pueden venir los chavales que estén estudiando a reunirse, a hacer videoconferencias con la facultad o con otros compañeros. Después hay ese área Meeting Point también se puede usar para la formación, que normalmente dábamos aquí en Guadalinfo. Después está otra zona que es el Fab Lab, que se llama, que no sé de qué, viene de laboratorio de favorito. El laboratorio de favorito es una mesa grande en grupo y esa mesa viene destinada para trapichear con los componentes que nos han mandado, con la electrónica, con la robótica. Para ir familiarizándose con esos componentes, ¿no? Eso es. No solamente estudiantes, sino empresas o emprendedores que tengan una idea. Después hay otro área que se llama la impresión 3D, que es donde está ubicada la impresora 3D, que ahí es donde van a poder echar a volar su imaginación los que tengan inquietud en temas de impresión 3D. Después hay otra zona que es el punto de atención al usuario, que es lo que venimos haciendo normalmente, que es ayudar a todo el que viene a hacer un trámite, que eso no lo vamos a abandonar. Lo que venimos haciendo lo vamos a seguir haciendo. A lo mejor ahora mismo que es lo que tenemos ahora, la campaña de los permisos de quema, que viene mucha gente que lo tienen que hacer online, pues ese punto de asistencia personal al usuario lo vamos a seguir teniendo para esas cosillas, para la administración electrónica. Después hay un área que es la que he dicho antes, el área de teletrabajo, que es el área donde van a poner un área más apartada, más privada para los emprendedores, los teletrabajadores. De coworking. El área de coworking, sí. Para los que quieran usarlo. Y después hay otra zona que es la zona administración electrónica, que es más o menos no es la de atención al usuario propiamente dicha. La administración electrónica es los que ya sepan hacer los trámites, que van a poder seguir viniendo a hacerlo. Pues ellos vienen, se conectan, a lo mejor no van a demandar de una atención de la persona que esté allí trabajando yo, pero ellos mismos vienen, lo hacen y termina. Y ya está, yo creo que lo he dicho todas. Y esas son las zonas en las que va a tener diferencia el centro Guadalinfo. Bueno, pues... En realidad vamos a hacer, pues, de todo lo que veníamos haciendo, más lo nuevo. Se ha complementado con esa parte que sí. Nos has mencionado. Sí. Pues es un centro Huela Guadalinfo que seguramente... Junquera le sacará bastante partido. Seguro, siempre. Y esperamos que esas nuevas áreas que van a formar parte ahora de Guadalinfo, pues que con Vuela pues se utilicen y que la ciudadanía pues haga un uso responsable y bueno de todas ellas. Muy bien, pues para eso estamos. Nosotros, los técnicos, también nos tendremos que poner las pilas en muchísimas de las cosas que no controlamos, pero bueno, pero nada, ahí estamos. Bueno, Salvi, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora a ti. Seguirá aquí acompañándonos a lo largo del aguinaldo. Me voy a la pecera, como siempre. Muy bien. Muchas gracias, Salvi. Gracias. Bueno, pues bastante interesante, ¿no? ¿Qué os parece, Javi, José Antonio? Todas las áreas que nos ha mencionado Salvi de este nuevo centro Vuela Guadalinfo que se ha actualizado y dará un servicio estupendo, como siempre, para todos los ciudadanos de Junquera. Bueno, la verdad que yo creo que sí, que se ha apostado bastante fuerte por este centro y esperemos que lo sigan haciendo. Hombre, la verdad es que lo que dice Salvi, por ejemplo, para gente que solicite en este caso permisos de quema y tal y que no se maneja bien con las tecnologías, por ejemplo, es bastante... O sea, que el público, el ciudadano del pueblo... Lo utiliza bastante bien, pero ya no solo para eso, sino, por ejemplo, lo que ha dicho, conferencia, que no tengas que desplazarte, streaming online, pues al final lo que hacemos, nos estamos modernizando un poquito y eso también le viene bien a tanto a la juventud como a la gente mayor que quiera aprender. Fíjate, qué cosa más buena. La verdad es que muy bien. Sí, yo destacaría eso y, bueno, también hay muchas jóvenes que tienen esa demanda, inquietudes sobre robótica y demás, y es un campo también novedoso. Y también, pues, en los últimos años y sobre todo a raíz del COVID, que ha venido gente de fuera que está residiendo ahora aquí en Junquera, bien alquiler o incluso que han adquirido alguna vivienda. Y, pues, bueno, seguramente un punto donde podrán realizar algunos de sus trabajos, porque aquí conozco ya a algunos que se han venido a vivir porque teletrabajan y yo creo que es algo bastante positivo que nos puede venir muy bien. Bueno, pues continuamos ahora con una canción, un breve paroncito y en breve tendremos la segunda pista. Bueno, vamos a recordar si quieres la primera, ¿no? Bueno, la primera pista que no sabemos cómo se vive el ambiente de fuera, pero bueno, la primera pista nos decía que la historia se entreteje con callejones adoquinados y murallas que susurran secretos. El teniente, ¿qué dice al respecto? Nada, ¿no? Yo creo que es bastante genérica y los veo perdidos todavía. Hemos perdido con el marco de arroz. No, la verdad es que es muy genérica, claro. Al final es difícil acertar de primera hora. Pero bueno, a ver si la gente ya va pensando un poquito. Que vayan hilando y esperemos que le ayude a encontrar el ansiado aguinaldo. Pues sí. Música, tu emisora, Radio Junquera, escúchanos. Bueno, pues cuando son ya las 1 de la tarde de este domingo 7 de enero, estamos con el Aguinaldo 2023 y toca el turno de mencionar la segunda pista. Bueno, cuando nombremos la segunda pista, nombraremos también de forma seguida las dos primeras. Y esto ya seguramente nos ayudará un poco a ubicarnos en ese casco urbano de Junquera para encontrar este aguinaldo. Bueno, pues la segunda pista la decimos ya. Y es, las leyendas y mitos se entremezclan con la vida cotidiana. Lo nombramos de nuevo. La segunda pista, las leyendas y mitos se entremezclan con la vida cotidiana. Decimos también la primera, y la primera pista era, la historia se entreteje con callejones adoquinados y murallas que susurran secretos. Y la segunda, la recordamos nuevamente, es, las leyendas y mitos se entremezclan con la vida cotidiana. Bueno, esta segunda pista, ¿a vosotros qué tal? ¿Os lleva a algún lugar o no tenemos que dar nosotros tampoco mucha ayuda desde aquí, pero ¿se os pasa algo por la cabeza o no? Yo creo que acaba de descolocar todavía más a la gente. Rafa Romero, cuando yo hablaba con él, me decía que las dos primeras pistas pues tenían que ser algo muy genérico y que, bueno, como tú has dicho, que incluso te abra aún más el abanico de lo que pueda aparecer por tu cabeza. Ha aprendido bastante bien de Rafa. La verdad es que es complicado. Es complicado porque a lo mejor la gente se ubicaba por una zona, por algo de la primera pista, ahora ya con la segunda, lo que dice Javi. Lo que hace es liarte un poco más, pero bueno, vamos a ver cómo se da la mañana y a ver si la gente ya empieza A ver si Ana también sabe algo, hoy nos va diciendo y ya vemos. Bueno, pues recordamos principalmente que son hasta 8 pistas las que tenemos que nos llevarán a ese sobre del aguinaldo. Dime. Teléfono. Bueno, tenemos ya por aquí la segunda entrevista del día de hoy. Tenemos a Manolo. Buenas, Manolo. No te escucho. Manolo, buenas. Buenos días. ¿Me escuchas, Manolo? En la segunda entrevista que nosotros sí escuchamos a Manolo, pero parece que Manolo no podemos contactar con él bien. Manolo, que es un burgueño medio yunquerano ya, porque yo creo que pasa más tiempo aquí que en el Burgo. Es el actual presidente de Cruz Roja Yunquera y bueno, es quien está al frente del jardín botánico. Y vamos a hablar con él en breve, esperemos que... Hola, buenas, Manolo. Oye. Buenas, Manolo, ¿nos recibes desde Radio Yunquera? Parece que tenemos problemas técnicos con esa entrevista. Esperemos que Salvio pueda solucionar en breve para que contactemos con Manolo. Bueno, como decía, pues la segunda entrevista nos iba a acercar hasta Manolo, que también, como mucha gente, se encuentra resfriado. Hemos empezado o terminado el año con esos constipados. Y pues Manolo también le ha tocado y en el día de hoy nos iba a acompañar. Esperamos que podamos contactar con él. Mientras tanto, si no, pues Salvi, podemos poner si quieres... ¿Ya? ¿Sí? Buenas, Manolo. Te tenemos por aquí. Estamos intentando contactar con Manolo, responsable de Cruz Roja y Yunquera. Manolo, ¿qué tal? No, buenos días. No se escucha bien. Manolo, que parece que no nos escucha bien. Estamos intentando contactar con él. Bueno, pues parece que no tenemos a Manolo. Bueno, yo creo que intentaremos contactar con él, ¿no, Salvi? Si quieres, pues tenemos también por aquí a uno de los invitados que nos iba a acompañar en el día de hoy. Está sentado aquí José Antonio Bardón, que también estuvo muchísimo tiempo en estas instalaciones de Radio Yunquera. Y hoy pues ha vuelto después de ¿cuántos años? Pues mira, yo el programa lo hice en 2000, bueno, final del 2012, principio del 2013, y yo creo que hicimos unos 70, casi 80 programas. La verdad es que gustaba, en plan tema deportivo, que era lo que nosotros gestionábamos, hacíamos entrevistas, resultados, calendario, informábamos un poco a la gente. También eso fue el año del ascenso que subimos con el Atlético Yunquera. Echamos un buen año, también el juvenil quedó arriba, creo que fue segundo, y la verdad es que se hacía muy, muy ameno, a mí me gustaba. Lo que pasa es que ya es verdad que me fui fuera y claro, el ir y venir pues costaba también llevar eso, pero muy bien, a mí me gustaba mucho, la verdad. Bueno, el mítico programa que yo creo que nos acompañó a todos muchas tardes de martes y era el programa de La Hora Atlética, bueno, que lo dirigía súper bien y como tú dices, desde la radio, pues nos acompañaba también entrevistas con entrenadores, con jugadores, que eran los protagonistas de... Yo creo que también fue una de las mejores épocas que hemos tenido aquí en el... Sí. Sobre todo en el fútbol yunquerano y... La verdad es que fue una época bonita porque subió el año de... O sea, el equipo subió después de bastantes años y... Es más, yo creo que tú estabas también ese año. Sí, sí. Tú estabas ese año. Bueno, estaba terminando también... la carrera allí en Granada y recuerdo que alguna de las entrevistas las hicimos por teléfono. Es verdad, verdad. Y creo que ya te digo que nos acompañó a todos muchísimas tardes, que nos hacía sentir, digamos, cercanos a todos los que a lo mejor Estaba ahí fuera. Un poco más lejos. Ya, la verdad es que sí. Estaba muy bien. A mí me entretenía bastante. Aparte que es lo que le he dicho a Sarbi antes, cuando venía aquí a la radio como que te evadías de todo, ¿no? Sí, desconectabas, te centrabas en tu programa, en la preparación, que lo que había llevado a cabo. Es como el fútbol. El fútbol, bueno, tú lo sabes. El fútbol te quita de muchísimas preocupaciones y demás, y cuando estás allí, pues... Al teniente alcalde le vendría bien también meterse un poco en eso para evadirse, digamos, del trabajo. De todo lo que tiene a diario. Que le viene bien. Yo creo que ya he perdido el toque que tenía. Bueno, alguna que otra vez hemos visto y estaba bien. Bueno, pues hoy eres tú el que va a ser entrevistado. Así que te agradecemos que nos acompañes en este Aguinaldo 2023. Nada, hombre. Y en este caso, pues bueno, eres uno de esos yunqueranos que en la edición de 2023 se estrenó en nuestra conocida y, bueno, yo creo que es una de las mejores carreras de Andalucía. Yo, está feo que yo lo diga, pero bueno, en este Pinsapo Trail o Carrera por Montaña Pinsapo, como actualmente la denominamos, pero bueno, yo creo que para nosotros siempre va a ser el Pinsapo Trail como tal. Y fue tu primera participación y yo creo que tú vas a ser hoy la voz de... El año pasado se estrenaron bastante yunquerano y yunquerana, que fue su primera vez. Y bueno, pues lo que queremos principalmente que nos cuentes cómo fue tu experiencia a lo largo de una serie de preguntas que te vamos a hacer para que te la vamos a ir guiando de esa forma. Bueno, ¿cómo fue el planteamiento que te llevó a correr ese Pinsapo Trail? Pues mira, yo es verdad que hace unos pocos años sí estuve más o menos preparado para hacer la de las primeras ediciones, pero como que lo dejé ahí un poquillo quitado en medio. Y un día el Capu también, que es el que me calentó, pues me dice, esto este año te lo tienes que preparar, que recorrió bastante chulo y tal. Digo, bueno, vamos a empezar entrenando y ya veremos a ver cómo vamos. Pero nos apuntamos unos pocos amigos, bueno, nos apuntamos, dijimos para apuntar unos pocos, al final solo le hicimos, de mi amigo por ejemplo, le hicimos dos, le hicimos Jaime y yo, y la experiencia es impresionante. Pues para esa primera vez seguro que fue algo que te marcó, y yo siempre digo que la carrera no es solo el día de la prueba, sino también nos gustaría que nos contara un poco cómo llevaste a cabo la preparación durante los meses previos, que cuando va a una carrera, es lo que yo siempre digo, es como cuando juega un partido de fútbol. No se ve todo el entrenamiento que hay hasta el día que llega el evento. Pues mira, la verdad es que tienes que sacrificar, bastantes cosas. Por ejemplo, el ocio nocturno, y a mí me gusta más que a nadie, lo puede saber aquí todo el mundo. Le gusta salir, una cervecita, pero te tienes que privar. O sea, yo no es que entrenara todos los fines de semana ni todos los días, pero sí lleva más o menos una dinámica. Por ejemplo, una de las cosas que tú me dijiste era los ejercicios de fuerza para las rodillas, que eso es básico en carrera de montaña, sobre todo bajando, y más el que tiene problemas de rodilla, a lo mejor como yo, pues viene bastante bien. Y después es verdad que yo entrenaba una vez en semana, o sea, yo empecé haciendo el recorrido que ya cuando ya estaba colgado, que subiste al Wikiloc y tal la ruta, empecé haciendo el recorrido andando una vez, que lo hice solo, y ya después el Capo me ayudó también un poco, me dijo dónde más o menos podía hacerlo de una forma, o correr, o trotar, y sobre todo es mentalmente. Mentalmente hay que prepararse muchísimo. Después, por ejemplo, yo tampoco me he privado de muchas cosas, o sea, más o menos llevaba una dieta saludable, sí, pero digamos que es más que nada mental. Evidentemente, físicamente hay que prepararse, sobre todo la fuerza, la respiración, trabajarla. Lo que pasa es que el día de la carrera eso se te olvida todo, porque va total. Por ejemplo, yo una de las cosas que hacía entrenando era ir con música, a mí me gusta la música electrónica, y yo iba con la música electrónica entrenando, y el día de la carrera, por ejemplo, pues eso no lo hice y lo eché mucho en falta. Este año sí la hago, que no sé si la haré, yo creo que sí, aunque todavía no he empezado a entrenar, ya voy tarde, pero este año sí me pondré los cascos y llevaré la música, porque es verdad que el año pasado no me faltó eso, digamos. Bueno, ¿y cómo viste el ambiente de una carrera por montaña desde dentro? Buah, eso es espectacular, pero espectacular. Ya desde la hora que tú llegas allí a las 8 de la mañana, está esa cantidad de gente allí y ves tanta gente preparándose, el ambiente, porque es que hay un ambiente súper sano, se conoce todo el mundo, digamos, más o menos del mundillo, y es que es impresionante. Encima en tu pueblo, yo, por ejemplo, las sensaciones, pues, yo sabía que iba a hacer la carrera más o menos si no me pasaba nada raro la acababa, porque ya la había hecho antes. Pero, por ejemplo, Jaime, que no entrenó nunca, él la hizo tan normal como el que va a echar un rato a la sierra. Es que después también la genética de cada uno es diferente, se nota, sí, también. Bueno, y Jaime, pues bueno, es una de las referencias que tenemos aquí, que es el típico que sabemos que si juega al baloncesto, pues lo hace bien. Totalmente. Si juega al pádel, aunque juegue con uno que sea bueno, le va a competir al máximo. Pues, claro, yo iba enfocado a un, digamos, no... más o menos un control de cada cierta zona de la carrera, donde podía hacer una cosa u otra, pero ese día se te va por completo todo. Sí, te dejaste llevar también. Totalmente. Va gente corriendo a la vez que tú. Exacto, eso influye mucho, pero las sensaciones son... Yo, a todo el que le guste la montaña, y ya no el hecho de que corra, sino acabar la carrera, eso es la sensación, francamente espectacular. Yo la verdad es que no me arrepentí para nada, y este año es verdad que también quiero repetir, porque la experiencia es... Eso de llegar a la meta, ver a tanta gente, a amigos tuyos, a tu pareja, a familiares, ver ese ambiente, la sensación es espectacular. Y de tu primera participación, si tuvieras que decirnos una o dos cosas como mucho, ¿qué fue lo que más te gustó? Bueno, lo que más me gustó, después de sufrir, porque es verdad que desde los arbolitos, yo hice la corta, desde los arbolitos hasta Saucillo llegué regular, porque es verdad que fui un poco más rápido de lo que había entrenado, con lo cual ese esfuerzo lo pagué subiendo. Pero me quedaría sobre todo con la bajada. Con la bajada es que a mí bajar me gusta más que subir, por eso es lo que tú me dijiste de la fuerza en las rodillas. De fuerza, sí. Eso es primordial y eso es espectacular. Eso es una de las cosas que me quedaría. Y la otra, la otra quizás mentalmente, que es que tú... conforme vas bajando, vas escuchando a la gente y eso te como que te llena más, ¿no? Y ya, aunque vas muy cansado, en mi caso, yo iba cansado, pero la sensación de decir, hostia, es que está ahí ya, es que ya había llegado. Eso, me quedo con eso. Pues es uno de los motivos que seguramente yo creo que te lleve a participar en la edición de 2024, que esta edición pues tendrá poquitas plazas porque... también hemos sido elegidos por la Federación Andaluza de Deportes de Montaña para acoger este año aquí el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña. Así que, bueno, pues por temas medioambientales y de permisos con la Junta de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente, pues tenemos limitado las plazas y, bueno, también son las que son y son las que queremos que sean. Y, bueno, esperemos que sea uno de los afortunados, si quieres repetir esta edición de 2024, que... seguro será uno de esos yunqueranos que estará ahí en esa línea de meta. Sí, hombre, yo espero que sí. Pero bueno, yo me voy a apuntar. Ya la preparación ya la iremos... pero es verdad que la primera vez que la haces te quedas con el gusanillo de decir, hostia, esto hay que seguir, porque es que a todo el que le guste... y ya digo, no tienes por qué estar en forma, ni ser un, digamos, un corredor pro, sino más o menos llevar una preparación. También hay mucha gente que físicamente está muy bien, lo que pasa es que no se atreve a apuntarse. Pero la carrera en sí no es, digamos, a ver, sí, por ejemplo, la larga sí es un poco, hay que trabajarla muchísimo más, ¿no? Pero la corta, yo creo que cualquier persona que más o menos físicamente se cuide un poco y le eche un poco de tiempo y dedicación, la puede acabar perfectamente. Y a esas personas que tú también has nombrado que nunca han corrido una carrera por montaña y sobre todo aquí es verdad que el día del evento, pues nos llega mucha gente y dice, me gustaría correr algún año. A todas esas personas, ¿qué le diría para animarla a que se animen y que se arranquen para poder participar en carrera por montaña Pinsamo? Pues mire, si son yunqueranos de pro como yo, por ejemplo, que eso tienen que hacerlo. Porque un yunquerano sin haber hecho... bueno, yunquerano en este caso, que no hay por qué discriminar en sexo. Pero es verdad que el que le guste el deporte tiene que hacer una carrera por montaña y más pinza por trail. El año pasado, si no recuerdo, hubo entre 50 o 60 personas de Junquera que corrieron en ambas distancias. O sea, fue una barbaridad. Fue, creo que, un salto respecto a otro año. Y también creo que vino muy bien el tema de añadir esa distancia corta, que, bueno, porque sea corta, también hay que tenerle ese respeto, esa preparación, porque, como tú has nombrado, pues son 16 kilómetros, pero bueno, es correr por sendero, no es lo mismo correr por un sendero que caminar. Y animamos porque este año tenemos la edición el 14 de abril, así que todavía tenemos por ahí unos 3 meses y algo para prepararnos. Y desde aquí, pues bueno, animamos a todas esas personas que tienen esa inquietud a que la preparen y en breve que estén atentos también, porque las plazas, pues lo que hemos dicho, son las que son y bueno, volarán. Yo la verdad es que, ya te digo, es una sensación que el que le guste esto, bueno, no es que sea, digamos, que se dedique a esto, pero el que le guste tiene que hacerlo, porque es una experiencia brutal. Y ya no solo el correr, sino el post-carrera, el pre-carrera, esas cosillas, eso está bastante bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, y hombre, enhorabuena también por tu participación el año pasado y esperemos que gente como tú pues anime a que en la línea de salida tengamos cada vez más gente de Junquera, tanto en nuestra carrera como en otra de las muchas que se realiza en nuestra provincia de Málaga y por toda la geografía andaluza. Sí, yo creo que poco a poco la gente aquí con el trail se va animando y aparte es que, ya te digo, es que hay que hacerlo. No te puedo decir más nada porque yo también, mi amigo, por ejemplo, el Capo es el que me calentó mucho con esto. Tienes que hacerlo porque esto, no sé, la verdad es que no me arrepentí. O sea que se lo recomiendo a todo el mundo y la experiencia es brutal. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ir con una canción y en breve tendremos la pista número 3. Nosotros, Radio Junquera, ahora en la web, junquera.es/radioweb y escucha nuestros podcasts en iBooks. Radio Junquera, tu radio y lo sabes. pues continuamos con el programa del Aguinaldo. Ahora llega el turno de la tercera pista y también recordaremos las dos anteriores. La tercera pista nos dice que la arquitectura revela la fusión de estilos. Esta pista ya no es tan genérica como las anteriores. Recordamos también las dos anteriores. La primera era, la historia se entreteje con callejones adoquinados y murallas que susurran secretos. La segunda era, las leyendas y mitos se entremezclan con la vida cotidiana. Y la tercera, que acabamos de dar, nos dice que la arquitectura revela la fusión de estilos. Bueno, ahí tenemos ya las tres pistas. Ahora vamos a recordar todos esos establecimientos que han colaborado en el premio final del Aguinaldo. Confitería Nuestra Señora del Carmen, una caja de dulces, papelería, pluma y papel, vale papelería de 15 euros, Paz Yubarta, bono de 5 copas, Bar Sierra de la Nieve, cena para dos personas, Casa Paquito Rivas, vale 15 euros, Bodega El Porfín, plato de ibéricos más 4 bebidas, Peluquería Antonio, un corte de pelo, fotografía a Osi Cueto, revelado de 20 fotografías, Farmacia Yunquera, lote de productos, Pizzería Lori, dos pizzas y dos refrescos, Apiflora, lote de productos, Friosur, productos congelados, vale de 30 euros, Carnicería Vera García, vale de 20 euros, Clínica Dental Yunquera, blanqueamiento dental valorado en 150 euros, Casa Pedro el Ditero, vale de 20 euros, Restaurante Merino, una ración a elegir más 4 bebidas, Panadería Nuestra Señora del Rosario, vale de 20 euros, Bar Kilómetro 20, vale de 10 euros, Droguería y Artículos de Regalo Carmen, vale de 20 euros, Ibéricos Yunquera, vale de 20 euros, Quesería El Porticatero, un queso, Churros Paco, churros para 10 personas, Estileto, limpieza facial, Bar El Molino, cena para 2 personas, El Salón de Lourdes, lifting de pestañas, Bar La Esquinita de Fernando, caja de cerveza, Supermercado Chiqui, regalo valorado en 30 euros, Salón de Belleza Maritrini, uñas permanentes, Peluquería La Viña, corte de pelo, Miel Dulce Oveja, dos botes de miel de 500 gramos, Taberna Flamenca Hermanos Marín, ración a elegir más 4 bebidas, Paz Chapis, vale de 25 euros, Discoteca Caballo Rojo, botella de Barceló, Restaurante El Abanico, pizza a elegir más bebida, Salón de Belleza Ana Mari Romero, regalo sorpresa, Ecomodas, regalo sorpresa, Casa Bazar Chema, un reloj, Supermercado Covirán, vale de 20 euros. Y Restaurante Miguelín y Miguel, dos botellas de vino. Bueno, pues ahí tenemos ese lote valorado en cerca de 800 euros que se llevarán los que encuentre el aguinaldo. Y tenemos por aquí también a la tercera entrevista, en la que nos acompañan dos de los corredores por montaña más destacados hoy día, no solo aquí en nuestro pueblo, sino en el panorama andaluz, compitiendo también. Esto ya es nivel pro. Esto ya no es correr la Open Pinsapo, ¿no? Esto ya es el top, vaya, de los bichos que tenemos aquí hoy, vaya. Bueno, pues bienvenido a Miguel Pérez y Curro Martínez. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo, como hemos dicho, pues son dos de los corredores que forman parte también de la selección andaluza en ese programa de tecnificación, en el que también uno de los técnicos del programa, nuestro amigo Juan Cortés, pues os acompaña a vosotros. ¿Y qué es para vosotros, digamos, las carreras por montaña? Contadnos un poco, de forma genérica, vuestra experiencia en lo que lleváis hasta el día de hoy. Bueno, pues es sin duda una experiencia que como ha dicho José Antonio, hay que vivir de dentro, porque no es un deporte como otro cualquiera, que se vive mucho mejor de dentro, y lo que ves de fuera no tiene nada que ver con la sensación de acabar una carrera, dar lo máximo de ti, que te estén, por ejemplo, recibiendo tus seres queridos y toda tu familia, pues es muy especial. Sí, bueno, yo creo que al final, tras todo el esfuerzo que puedes realizar una carrera y demás, siempre tienes su recompensa. Ya no hablamos de trofeos ni nada, sino de también la gente que te espera en la meta. Y bueno, al final todos los compañeros que te llevas, porque son rivales, pero ya llegando a meta son compañeros tuyos, compartes con ellos cada momento, y sobre todo con el programa de tecnificación tratamos mucho eso, que aunque haya rivalidad, pues todos aprendamos de todo y que vayamos mejorando para llegar a lo más alto. Bueno, pues lo que decís es una de las cosas principales que yo creo que destacan y hacen diferente a esas carreras por montaña. Y bueno, vuestra preparación, digamos, semanal o ahora que también se está iniciando la próxima temporada, que contar un poco cómo es vuestro periodo preparatorio para afrontar la temporada 2024. Bueno, pues ahora en estas fechas navideñas es un poco más complicado congeniar los entrenamientos y pues solemos hacer un periodo de pretemporada y que ya acaba con el fin de la fiesta y ya pues empezamos a entrenar a tope de cara a todas las competiciones que vienen, tanto campeonatos y copas andaluzas como campeonatos y copas de España. Sí, bueno, al final es lo que ha dicho mi compañero. Realizamos un gran esfuerzo para llegar a la temporada lo más fuerte posible y pues, aunque las primeras carreras de la temporada no siempre salen lo bien que deseamos, vamos a ir mejorando y pues eso, para preparar una temporada que este año va a ser bastante dura. En un deporte como el vuestro, pues hasta José Antonio nos mencionaba detalles que hay que ir cuidando, no solo es, digamos, los entrenamientos, sino lo que yo también, bueno, le llamo yo y se conoce también como ese entrenamiento invisible, lo que no vemos, porque vuestro día a día, pues bueno, también sabemos que los deportistas, pues un tema clave, pues es el tema de nutrición, luego la recuperación que seguramente haréis bien a través de la comida, incluso pues con recuperación a través de fisioterapeuta o readaptadores, cuando en el caso que tenéis alguna lesión, incluso algo también que es fundamental, pues esa preparación psicológica para soportar no solo las competiciones, sino pues mantener esos ritmos, los que vosotros mantenéis en un entrenamiento, el ir a ponerte esa zapatilla, tener un objetivo en mente, ¿verdad? ¿Qué destacaría de todo ese entrenamiento, de que no solo entrenamiento físico? Bueno, pues como bien has dicho, el entreno invisible es lo que mucha gente no ve y no le damos importancia y no, con el tiempo te vas dando cuenta que es uno de los pilares fundamentales de este deporte, aparte del entrenamiento que hagas en ti. Tanto la alimentación como cuidarte la salud es muy importante porque los problemas de salud sobre todo te pueden llevar una temporada mala, tirada a la basura, porque por un simple resfriado o algún problemilla de salud que te pille en la fecha justa que tienes que dar lo máximo de ti. Y también la alimentación es una cosa que cuesta mucho llevar y que al final, si la llevas bien, equilibrada, no siempre una dieta demasiado estricta, porque sobre todo con nuestra edad puede llevar al aburrimiento y el excesivo control no es bueno al final. Pero sí que llevar una alimentación equilibrada, siempre siendo consciente de todos los macronutrientes y todo que debemos meter, sobre todo para recuperar de un entreno a otro, pues es muy importante. Y ya por último, la intensidad en los entrenamientos. Creo que entrenar suave tiene una importancia que mucha gente no la ve y siempre queremos ir al máximo, a bajar el tiempo en algún recorrido. Y creo que entrenar suave es uno también de los factores muy importantes a los que no les sabremos dar importancia y que puede hacer que mejoremos mucho. Muy bien, Miguel. Por tu parte, Curro, ¿qué nos cuenta aparte de ese entrenamiento, que no es solo físico, sino todos los detalles que tenéis que cuidar en vuestra preparación? Bueno, yo creo que mi compañero lo ha explicado bastante bien, pero sí, básicamente es todo el trabajo que va detrás, porque al final eso no lo ve tanta gente. Estamos acostumbrados a que por las redes y demás pues subamos muchas cosas de tipo entrenos fuertes, tal, pero al final detrás de todo este trabajo van muchos tests, van muchas horas, van muchos entrenamientos que al final el entreno suave también es parte del entrenamiento. No estamos todo el día metiendo carga ni metiendo entrenamientos muy muy fuertes, y bueno, al final es eso. El descanso, la nutrición, son cosas fundamentales que debemos controlar para ser buenos deportistas. Y sobre el programa de tecnificación de la Federación Andaluza, en el que vosotros sois parte, ¿qué nos contáis sobre lo que aporta estar dentro de ese programa? Bueno, más que nada lo que nos llevamos, los ratos que nos llevamos con los compañeros. hemos hecho un grupo muy, muy reforzado entre nosotros, que siempre que es bueno salir a correr pues, acompañado y no siempre ir solo. Y hemos demostrado que el trail también es un deporte de equipo, no es solo un deporte individual, en el que puedes disfrutar con tus compañeros, aunque después seáis rivales, la hora y media o dos horas de carrera, pero fuera, las 24 horas, somos compañeros. Y eso es lo que nos llevamos de este grupo. Sí, la verdad que sí, que realizamos bastante dinámica de grupo. Al final, la convivencia con tus compañeros, el aprender, el reforzar todo lo que sería el buen corredor, por así decirlo, aunque no haya nada específico para determinar que es un buen corredor. Pues eso, al final, todos los días aprendemos cosas nuevas junto a ellos, salimos a correr con ellos, disfrutamos. Y al final, pues eso, el disfrutar y poco más. Bueno, y vosotros sois deportistas que habéis logrado un excelente resultado a lo largo de estos últimos años. Pero bueno, para ir un poco más allá, ¿qué es lo que le diría a aquellas personas que nunca han corrido una carrera por montaña y quieran iniciarse o probar en esta modalidad deportiva? Bueno, yo le diría que, sin duda, que pruebe en una carrera que le guste, que sea más o menos su perfil y que si es de su pueblo, por ejemplo, a un yunquerano, una yunquerana, le diría sin duda que corriera pinza por trail, ya sea en la modalidad corta o larga. Para probar podría correr la corta y darse cuenta de que este deporte tiene mucho potencial, sobre todo el valor sentimental que tiene una carrera, ya no es solo correr y ganar, sino correr y terminarla y ver a todos tus familiares y eso apoyándote, ya no solo en la carrera, sino en todo el proceso que conlleva, pues es muy, muy especial. Sí, la verdad que sí, que al final pensamos que correr una carrera, cuando no hemos comenzado a realizar este deporte, pues pensamos que puede ser algo muy duro y la verdad que, bueno, tiene su preparación, pero adaptándonos a un perfil determinado de nuestra persona, pues lo que tiene. Pero vaya, la tranquilidad que sientes cuando terminas la carrera, cuando estás con tus familiares, cómo te arropa la gente de tu pueblo, sobre todo, pues es algo increíble, la verdad. Y en pocos deportes la verdad es que se puede ver esto. Bueno, pues también nos gustaría, por último, que nos contarais de las competiciones en las que habéis estado en todo el panorama nacional, pues algún momento que os haya marcado, alguna competición que queráis destacar, la que habéis competido y el ambiente pues os haya encantado. ¿Con cuál os quedaríais cada uno de vosotros? Bueno, yo con la primera que siempre me quedo con los recuerdos es la de aquí, pinza por traen siempre, por ese valor sentimental que he comentado antes. Y ya fuera del pueblo, pues competiciones como el Campeonato de España del 2023 en Rute, Córdoba, en el que conseguimos alto rendimiento por equipo y una vez más demostrando que este deporte no es solamente individual. Trabajando todos los miembros de la selección, pues podemos conseguir grandes cosas. Y también de verticales, un vertical que hicimos en Chindoki, en el País Vasco, en el que fuimos de viaje juntos, fuimos un grupo de corredores que pertenecemos al PTD, y me quedo con ese viaje que hicimos, aparte de la carrera, que también estuvo muy chula, pues las vivencias que llevamos en ese viaje y todo lo que disfrutamos. ¿Por tu parte, Curro? Pues bueno, yo creo que al final la pinzapo pues la disfruta al máximo, el estar en tu pueblo con tu familia, con tus amigos, tal, pues es increíble, la verdad. Pero fuera de aquí también del pueblo, yo creo que lo que más destacaría han podido ser los campeonatos de España que hemos realizado, porque, bueno, campeonatos de España y campeonato de Andalucía, ya que con las respectivas federaciones y selecciones, pues disfruta, vamos, al máximo. Al final aprende mucho de tus compañeros, te das cuenta también de eso, que el trail no es solo un deporte individual, sino que tiene mucho trabajo detrás con todos tus compañeros, algo increíble. Así que yo creo que con esas pruebas me quedaría. Bueno, pues si no importa, nos dicen las compañeras de fuera que metamos la sería en este caso ya la cuarta pista. La cuarta. Pues vamos a introducir ahora la cuarta pista y vosotros, si no importa, nos seguís acompañando y ahora seguimos charlando con vosotros un ratito. Pues bueno, la cuarta pista de este aguinaldo que nos dice lo siguiente. La gastronomía es una sinfonía de sabores. Esa cuarta pista la nombramos nuevamente. La gastronomía es una sinfonía de sabores. Recordamos también las anteriores pistas. La primera era, la historia se entreteje con callejones adoquinados y murallas que susurran secretos. La segunda pista nos decía, las leyendas y mitos se entremezclan con la vida cotidiana. La tercera de ellas era que la arquitectura revela la fusión de estilos. Y la cuarta pista que nos dice que la gastronomía es una sinfonía de sabores. Bueno, pues ya son cuatro las pistas que seguramente nos irán acercando. Salvi dice que todavía no se le ocurre nada, pero yo creo que Javi, yo creo que ya tiene algo en la cabeza. Aunque no nos quiere decir nada, pues ya vamos pensando alguna rutita por ahí abajo. Pero ya parece que algo va ubicando. Esperamos que desde fuera pues vayáis ubicando también algo. Yo estoy pescando todavía. Y os vaya acercando a ese sobre del aguinaldo que está escondido en el casco urbano de Junquera. Nuestro invitado se habéis estado siguiendo el programa y las pistas que hemos dado hasta ahora. Así es, así. Bueno, pero hoy nos toca a nosotros estar aquí, no podemos desvelar mucho de este aguinaldo. Así que ya tenemos cuatro pistas y después de una canción, pues seguiremos con Curro y Miguel, que nos acompañan y que nos cuenten un poco más sobre el mundo de las carreras por montaña. ¡Libre! música, tu emisora, Radio Junquera. Escúchanos. Bueno, pues continuamos en este programa del Aguinaldo 2023. Nos acompaña Miguel Pérez y Curro, además de nuestro acompañante de primera hora, Javi y José Antonio Bardón, y Salvi ahí como técnico de sonido, que también nos hemos entrevistado. Ya son cuatro las pistas que hemos dado. Recordamos que están en el casco urbano de Junquera, no se encuentran ubicadas en ninguna casa ni lugar privado, así que son lugares públicos de o calles del casco urbano de Junquera. Importante que aquellas personas o grupo de personas que encuentren ese sobre que está escondido del aguinaldo, pues que cuando lo encuentre se venga aquí a este punto del centro Vuela Guadalinfo para que podamos entrevistarlo también y nos cuenten cómo les ha llevado esas pistas a encontrar el sobre ganador de ese lote fantástico de productos en el que han colaborado muchísimos comercios de Junquera. Bueno, pues continuamos aquí con la entrevista también con Miguel y Curro. Algo que me ha llamado la atención de lo que habéis contado los dos, y yo creo que algo a destacar de ese tema de las carreras por montaña. Miguel, tú has nombrado varias veces pues la importancia que tiene la familia durante todo el proceso. Y para ti, entonces, ¿qué supone la familia en tu día a día? Bueno, la familia, aparte de tu entrenador, son los que están viendo todo el progreso y todo el trabajo que lleva detrás y las horas que le dedica a esto. Y son los que realmente saben lo que te ha costado llegar a donde estás, porque muchos te pueden ver en un podio, en una foto, en Facebook, en Instagram, donde sea, y te felicitan, pero los que realmente saben todas las horas y el trabajo que te ha costado llegar ahí, pues es la familia. Y al final esa felicitación de ellos, tanto de tu entrenador como de tu familia, son las que más agradecen. Sí, bueno, Curro, pues tú también destacabas lo bueno que es dentro de este mundo hacer piña, digamos, lo bueno que hacéis durante las concentraciones y lo que nos aporta, digamos, el grupo humano en nuestro día a día. ¿Qué es para ti eso? Sí, bueno, al final, las carreras por montaña, pues como bien hemos dicho, no es un deporte que sea individual. Al final nos vamos guiando y nos vamos apoyando uno en otro para al final intentar pues mejorar, básicamente. Y bueno. Bueno, parece que tenemos una entrevista de nuestras compañeras que están por las calles de Junquera. Hola. Buena, bienvenida. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo veis el ambiente por las calles de Junquera? Aquí hay mucha gente buscando. Hay buen ambiente porque nosotros estamos aquí metidos y parece que estamos en un búnker y estamos un poco aislados de todo ese ambiente. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que se respira en esas calles de Junquera? Con mucha incertidumbre y cada vez más. La participación, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Hay mucha participación. El día está acompañando y hay mucha gente buscando. Bueno, pues esperemos que ya con cuatro pistas que hemos dado le vaya aquí acercando. Tengo, José. Sí. Aquí tengo a Miguel, a Conchi y a Eva. ¿Y ellos qué nos dicen? Venga, Miguel, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo lo ves tú? Que esto no hay manera que lo encuentre, ¿eh? Pues esto habrá que hacer una reclamación a quien haya diseñado el aguinaldo de 2023, porque es que son muy generales las pistas, ¿sabes? Muy liosas. Sí, en breve mandaremos, vamos a mandar las coordenadas exactas para que ay. Ya vayáis y el primero que llegue, pues ya hacéis entre vosotros el reparto. La mayoría están prácticamente concentrados por la misma zona, José. Da que pensar en muchos sitios, ¿sabes? Por eso es. Bueno, pues Miguel nos dice eso. Conchi, estaba también Conchi, ¿quién la acompañaba a Miguel? Ellos van en un grupo de tres. Conchi y Eva, sí. ¿Y ellas qué nos dicen al respecto de este aguinaldo? Pues lo mismo que Miguel, muy perdida. ¿Tenéis varios sitios en mente o cómo estáis ubicadas? Sí, estamos más que nada por el casco antiguo. ¿Y habéis ya digamos, indagado en algunas zonas concretas, pero nos decís que estáis más bien por el casco antiguo de Junquera, ¿verdad? Sí. Lavadero, Molino de los Patos. Bueno, bueno. Ahora mismo en el mercado. ¿En el mercado municipal? Pues el mercado municipal el año pasado estuvo bastante cerca. Sobre el año pasado, que Curro, que nos acompaña hoy aquí, lo encontró. El año pasado estaba en calle Virgen del Rosario, bueno, lo que conocemos aquí en Junquera como en el Pilar Piojo. Y ellos fueron, nos dice Curro, que en la quinta pista fue cuando ya encontraron el aguinaldo. Estaba tu tío, ¿verdad? Estaba de misión fuera. ¿Dónde estaba tu tío? Creo que estaba en Polonia. Y desde allí nos decía el otro día que hicimos una ruta con él por montaña, que estabais comunicando con él a través del teléfono y estaba en la cinta de correr. Y desde allí que estaba de misión con el ejército español, una de las misiones que hacen fuera de nuestro país. Pues Curro estaba desde allí, pero tenía su mente en Junquera y os ayudó a encontrar ese sobre del aguinaldo, ¿verdad? Así es, así es. Teníamos a toda la familia enganchada con la radio y nada, cada pista que pasaba intentábamos sacarla. Bueno, pues en breve, creo que unos 5 minutitos así, daremos también la quinta pista y esperamos que ella nos ayude a ir concretando dónde está en ese casco urbano de Junquera el sobre escondido, el sobre que lleva desde anoche cuando ya los Reyes me dejaron, pues estuve escondiéndolo y esta mañana he ido para asegurarme de que seguía por ahí escondido y estaba bien. Pues venga, pasado. José, esperamos la quinta. Bueno, muchas gracias. Que disfrutéis venga. De ese ambiente por las calles de Junquera y mucho ánimo a toda la gente que lo está buscando, que seguro que en breve darán con él. ¿Tu madre lo sabe, José Marto? Mi madre, no, que yo sepa. Y con quien duermo todos los días, con Nuria, no sé que se me haya escapado algo en sueño, pero tampoco. Secreto de sumario. Todo secreto. Bueno, mucha suerte y a disfrutarlo. A seguir buscando. Venga, José. Nos vemos en un ratito. Un rato. Bueno, Curro, tú también, haciendo un paroncillo sobre el tema de las carreras, el año pasado, ¿cómo viviste buscar el aguinaldo por las calles de Junquera? Bueno, la verdad que bastante intenso. Llegaba un poco tarde para empezar con lo de las pistas. Pero bueno, formamos un grupo bastante bueno, muy coordinado. Cada uno, pues, intentaba aportar lo que él creía que él o ella creía que podía ser y la localización. Y bueno, al final, pues no sé si se puede decir por suerte o por, no sé, por conocimiento también, porque como bien he dicho, teníamos a toda la familia enganchada y al final ellos conocen bastante más del pueblo de lo que nosotros podemos conocer siendo tan joven. Pues sinceramente yo creo que fue lo mío, un poco de suerte también, y lo encontramos. Y aparte de bueno, la pista ya sabemos dónde está ubicada finalmente, pero ¿recuerda a qué zona visitaste y en las que vosotros pensabais que podría estar ese sobre escondido? Sí, la verdad que nos recorrimos Calvario abajo, el Molino de la Teja, pues no sé, bastantes sitios, dimos muchas vueltas. Salimos, vamos, sudando más que en una carrera de por montaña, vamos. Bueno, pues Curro, que también nos cuenta cómo vivió esa experiencia de dentro. Retomamos también con ella ahora que nos cuente un poco más, ya que los tenemos hoy aquí en la radio, que están hoy fuera de su hábitat habitual, que son las montañas y esos senderos. Y bueno, ¿cómo planteáis la temporada 2024? ¿Qué objetivos tenéis en mente? Lo primero es que deseamos que os recuperéis pronto de ese resfriado y tal que lleváis acarreando. Pero la temporada 2024, ¿qué es lo que os tiene preparado? Bueno, pues si los problemillas de salud nos lo permiten, pues como objetivo principal de la temporada, pues ya que este año es una oportunidad única con el Campeonato de Andalucía, pues sería pinzar por trail. Y también, pues depende de los resultados que obtengamos aquí en Pinzapo, pues si hacemos top 3, podemos ir al Campeonato de España, que este año se celebra en Cataluña, creo que en Tarragona. Y pues ya está, el otro objetivo sería de kilómetro vertical, que es en Durcal. y ya pues el Campeonato de España de vertical y poco más. Urri, por tu parte, que ¿cómo se presenta la temporada 2024? Bueno, también, como ha dicho mi compañero, a ver si la salud nos acompaña y ya podemos pasar este bajoncillo que hemos tenido durante estos meses. Y bueno, yo creo que lo principal que nos planteamos, tanto el equipo técnico del programa de tecnificación, entrenadores, compañeros y demás, pues sería llegar al Campeonato de Andalucía, Campeonato de España al máximo nivel para poder rendir lo mejor posible y ya pues de ahí a lo que podamos. Si podemos llegar a algo que sería increíble, un campeonato del mundo, pues estaría bastante bien. Y también por mi parte, no sé Miguel si lo realizará esta temporada, correr la No Running en Sierra Nevada y pues nada, ver cómo se plantea esta temporada para 2024. La No Running, que para los que nos escuchen o se van, pues es una carrera que se realiza sobre una superficie diferente, que es sobre la nieve, ¿no? Y es en Sierra Nevada. Es una de las primeras competiciones que se celebra cada año para abrir temporada, ¿verdad? Y bueno, ya que lo habéis nombrado, creo que los dos habéis estado alguna vez en No Running, ¿verdad? Sí. ¿Qué diferencias veis o qué destaca principalmente de correr en nieve a correr en un sendero normal? Sí, la verdad que es bastante, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Aún así, eso lo hace divertido y hace que las carreras sean súper, las disfrutan muchísimo. Sí que es verdad que el terreno, pues depende de cómo esté la nieve tal, pues acompaña o no acompaña. Y bueno, las dos veces que hemos podido competir, al menos he competido yo, pues han sido Campeonato Andalucía, hemos podido conseguir llevarnos los dos. Y bueno, la verdad que es una carrera que siempre repito porque la disfruto mucho. No es un terreno al que estemos acostumbrados y no se puede entrenar tanto como eso, pero al final, mejorando el rendimiento, preparándotelo bien y eso, pues llega a la carrera bastante, bastante fuerte. Miguel, ¿y tú qué diferencia nos destacaría de correr por esa superficie como en la nieve? Pues no tiene nada que ver a lo que entrenamos normalmente. Es como lo más parecido que puedes entrenar es correr por la playa, porque al final es un terreno muy inestable, los tobillos van siempre de un lado a otro. Y también en la carrera es dura porque se pasa mucho frío. Cuando llega a cota alta no es lo mismo que cuando sale. Llega a unos 600 metros más alto de lo que sale, entonces tampoco puedes beber agua porque se te congela y es dura, la verdad. Y la bajada, que es unos 5 kilómetros, pues se hace larguilla porque vas con todo el sudor, se te enfría el sudor y vas bastante al límite cuando llegas a la meta. Bueno, pues creo que es el momento también de dar la quinta pista y después de esto nombraremos a esos comercios que colaboran en el Aguinaldo 2023, y así que vamos con la quinta pista. Está seguro que ya la gente está muy perdida. Ya ayudará a la gente, eso es lo que nos hacen llegar, ¿no? Que la gente, nos decían el grupo de Miguel, Eva y Conchi, que estaban por la zona del casco antiguo, pero creo que barajan diferentes opciones, pero aún no está muy enfocado. Bueno, pues esta quinta pista yo creo que ya puede ser un poco determinante. Y dice lo siguiente: la montaña no solo es un paisaje. Vamos a recordar todas las pistas que hemos mencionado hasta ahora. La primera era: la historia se entreteje con callejones adoquinados y murallas que susurran secretos. La segunda: las leyendas y mitos se entremezclan con la vida cotidiana. La tercera: la arquitectura revela la fusión de estilos. La cuarta: la gastronomía es una sinfonía de sabores. Y la quinta y última que hemos nombrado, que nos dice que la montaña no solo es un paisaje. Bueno, pues ya son cinco las pistas que tenemos de este aguinaldo. Y ahora nuestras compañeras que están en la calle, yo creo que habrán visto cómo la gente ya sale disparada hacia alguna parte y esperemos que algunos pues se vayan acercando a ese sobre, ¿verdad? Hombre, esta quinta pista ya te da una idea de dónde, no dónde puede estar seguramente, pero sí te ubica por un relieve que puede ser cercano. Vaya, a mí se me están ocurriendo ideas, el teniente también habrá pensado ya algo, porque antes me había enseñado una cosa y ya. Totalmente. Totalmente distinta, ¿no? O sea que él te había enseñado una, pero ahora se ha ido a por otra, ¿no? Totalmente, desde un punto hasta otro punto que estamos ubicando. Que no tiene nada que ver, nada, ¿no? Nada que ver. Pues vosotros estáis aquí dentro, yo creo que la gente de fuera pues estarán igual. Y imagino que igual. A ver si ahora con esta quinta, pues la gente. Bueno, ellos que son corredores de montaña también pueden tener una idea. Que no hace falta irse al Puerto Saucillo, que a lo mejor alguno se va para arriba. Hemos dicho el casco urbano. No, no. Yo creo que hasta los arbolitos pueden llegar. Yo más arriba no llegaría. En la cancela no está, ¿eh? No, por la zona de Bacamón y demás no hemos estado esta mañana. Ellos el día, si algún día les toca esconder el aguinaldo, como lo escondan en algún sendero, yo creo que no lo encuentra nadie. Quizá el Capu, Rafa Romero o alguno así, ¿no? Claro, Antonio Manuel. Pero yo creo que los demás vamos a estar un poco perdidos. Bueno, pues vamos a introducir los comercios que colaboran en este aguinaldo. Confitería Nuestra Señora del Carmen, una caja de dulces. Papelería Pluma y Papel, vale de papelería en 15 euros. Pub Yugarta, bono de 5 copas. Bar Sierra de las Nieves, cena para 2 personas. Casa Paquito Rivas, vale de 15 euros. Bodega El Porfín, plato de ibéricos más 4 bebidas. Peluquería Antonio, corte de pelo. Fotografía Oxicueto, revelado de 20 fotografías. Farmacia Junquera, lote de productos. Pizzería Loli, 2 pizzas más 2 refrescos. Apiflora, lote de productos. Biosur, productos congelados, vale de 30 euros. Carnicería Vera García, vale de 20 euros. Clínica Dental Junquera, blanqueamiento dental valorado en 150 euros. Casa Pedro el Vitero, vale de 20 euros. Restaurante Merino, ración a elegir más 4 bebidas. Panadería Nuestra Señora del Rosario, vale de 20 euros. Bar Kilómetro 20, vale de 10 euros. Droguería y artículos de regalo Carmen, vale de 20 euros. Ibéricos Junquera, vale de 20 euros. Quesería El Porticatero, un queso. Churros Paco, lote de churros para 10 personas. Estileto, limpieza facial. Bar El Molino, cena para 2 personas. El Salón de Lourdes, lifting de pestañas. Bar La Esquinita de Fernando, una caja de cerveza. Supermercado Chiqui, regalo valorado en 30 euros. Salón de Belleza Maritrini, unas uñas permanentes. Peluquería La Viña, corte de pelo. Miel Dulce Abeja, 2 botes de miel de 500 gramos. Taberna Flamenca Hermano Marín, ración a elegir más 4 bebidas. Pub Chapi, vale de 25 euros. Discoteca Caballo Rojo, una botella de Barceló. Restaurante El Abanico, pizza a elegir más bebida. Salón de Belleza Ana María Romero, regalo sorpresa. Ecomodas, regalo sorpresa. Casa Bazar Chema, un reloj. Supermercado Covirán, vale de 20 euros. Restaurante Miguelín y Miguel, 2 botellas de vino. Radio Junquera, siempre contigo. Tu radio. Bueno, pues tras recordar nuevamente ese completísimo lote de productos que se llevarán los vencedores de ese aguinaldo 2023, ya vamos, toca despedir a los acompañantes que hemos tenido, a Miguel y a Curro. Y antes de iros, me gustaría que, bueno, que nombrarais o que nos conté un poco qué es lo que os llevó a iniciar en este mundo de las carreras por montaña. Bueno, pues a mí, yo dejé el fútbol por las carreras de montaña por Rafa Romero, que en aquellos tiempos, creo que era 2016 o así, daba clases de trail allí en Los Arbolitos todos los jueves, junto al padre de Curro, José Juan. Y me fueron enganchando cada jueves y ya Rafa me fue diciendo que entrenara algunos fines de semana con él y ya me enganchó hasta el día de hoy. Sí, bueno, yo he tenido una historia bastante parecida a la de Miguel. desde pequeño sí que es verdad que pues hemos estado ahí y hemos hecho rutas con el club senderista aquí de Junquera y bueno, con nuestros familiares que ambos corren. Y bueno, al final ha sido eso. Dejé el fútbol y me metí en el trail ya que me cogieron para el programa de tecnificación. Y pues vi que esta podía ser una gran oportunidad, ya que era lo que realmente me gustaba y quería probar cosas nuevas. Y al final pues hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos un poco cómo es vuestra trayectoria como deportista y la vinculación que tenéis con las carreras por montaña. Y os deseamos que tengáis una temporada 2024 llena de éxito, que las lesiones os respeten y que la disfrutéis a tope. Muchísimas gracias y, bueno, todavía lo mismo da tiempo de encontrar el aguinaldo. Esperemos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahora vamos a intentar, ¿verdad, Salvi?, contactar con Manolo, que lo íbamos a hacer a través de una llamada también telefónica porque se encuentra también enfermo con ese costipaillo que está acompañando mucho en este final de año y en el principio de 2024. Así que esperamos que Manolo, si no lo pillamos ya comiendo, pues que nos acompañe un ratito durante el programa del aguinaldo. Buenas. Hola, buenas tardes, Manolo. Hombre. ¿Qué tal? Llevo... No. Hoy está, la conexión hoy Puerto La Abeja no funciona muy bien, ¿eh? No, estaba allí en el botánico. Vale, entonces es que habría interferencia. Ahora ya estoy en la casa, Habría interferencia. Claro, algo pasaba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras ese costipaillo que tienes? Va la cosa bien, va... El habla está un poquito tocado, Sí, pero se te reconoce bien. Bueno, Manolo, que por si alguien no lo ubica a través de la radio, ya que hoy no nos veis la cara, pues el presidente de Cruz Roja, bueno, creo que también de Cruz Roja Sierra de la Nieve, ¿verdad? Cruz Roja Sierra de la Nieve, de la comarca que tenemos aquí. De la comarca. Bueno, y bueno, pues eres uno de los... que de los incansables, como yo le llamo, que tenemos por ahí en ese jardín botánico, que realizáis, bueno, sabes que yo me gusta visitar de vez en cuando y reconozco la labor tan buena que hacéis. Es un placer conocerlo por aquí. Y bueno, pues quería que nos contara pues un poco cómo surgió el proyecto y cómo es la vinculación que tenéis con Cruz Roja Sierra de la Nieve. Bueno, eso salió... Un proyecto que salió de la nada, un proyecto que nadie daba nada por él, no era creíble, y a la vuelta del tiempo y de los voluntarios y del día a día, pues ha hecho un proyecto realidad. Y que ha sido lo bonito de eso, de hacerlo realidad. A la puerta de 4 o 5 años, pues mira, pues ha hecho un proyecto que verdaderamente tiene sentido. Al tener sentido, quiere decir que ya estamos en convenio con la Junta de Andalucía, tenemos un tanto por ciento con Diputación, y es un proyecto hecho realidad ahí en el pueblo de Junquera, que para mí es una satisfacción de que eso esté funcionando al 100% y sea la zona marcada en Andalucía del Pintado. Para eso estamos en el emblema, estamos en el sitio bonito del Pintado. Bueno, ¿y en qué consiste Resurge Sierra de la Nieve? ¿Cómo lo definirías tú? Hombre, el nombre de Resurge Sierra de la Nieve cuando se le puso no era un parque todavía. No sé, parque, le dimos el nombre, creo que el nombre adecuado. El nombre adecuado porque yo quería que Sierra de la Nieve resurgiera. Y resurgiera con nosotros, con el proyecto de Cruz Roja, de Resurge Sierra de la Nieve. Y mayormente con el árbol emblemático del terreno nuestro. Sí, que es el Pinsapo. Es uno de los protagonistas. Es uno de los protagonistas, digamos, que han hecho que la Sierra de la Nieve, que ya era parque natural. No era todavía nombrado parque, sí, parque, le pusimos el nombre. Parque natural, no, sí, ¿no? Lo que no era es parque nacional. Ahí está, no era parque nacional. Exacto, pero que es uno de los emblemas, digamos, y algo, esa figura de protección. Singular es lo que ha hecho que Sierra de la Nieve pues sea incluida en la red de parques nacionales. Para nosotros como voluntariado y presidente de Cruz Roja, para nosotros ha sido un camino largo de recorrer. Y eso todo, claro, hay que agradecer todo el voluntariado. Está más claro de nada, pues si no fuera por el voluntariado, pues no estábamos donde estamos. Esa es una de las preguntas que queríamos hacerte, que ¿qué trabajo? Bueno, yo no le llamaría trabajo porque trabajo es algo remunerado, pero bueno, sí que realizáis un gran trabajo y dedicáis muchísimas horas. Pero ¿qué labores son las que principalmente hacéis en el Jardín Botánico? Hombre, ahora ya en el tiempo que tenemos, vamos a la resiembra de pintazo. Ahora estamos repicando, estamos poniendo las camas más, las banderas más completas y para empezar ahora la siembra de este año. La siembra del 2004, queremos sembrar unos 20.000 ejemplares de semillas de pintazo. Y eso va todo a través de voluntariado y colegio y todas las asociaciones y todas las personas que quieran apuntar al proyecto, claro está. Porque estamos abiertos a todo el mundo. Recibir la visita no solo de colegios, estudiantes de esta zona, sino también de grupos que vienen de otras localidades de la provincia, ¿verdad? Que vienen de Fuengirola, de Málaga, de Estepona, Antequera. Nosotros estamos abiertos a recibir ahí. Y aparte, tenemos una demanda de visita que no vea, porque es que es un espacio único. Ese espacio único está ahí en Junquera y la gente lo busca y lo visita mucho. Sí, el Jardín Botánico yo creo que está situado, tiene una de las mejores localizaciones que tenemos en el municipio. Luego, las vistas que tiene hacia el Pinsapar pues son impresionantes. Y luego, conozco a gente que ha visitado el Jardín Botánico recientemente y lo conocían o sabían cómo estaban las condiciones que estaban hace unos años. Y vosotros, bueno, no te voy a decir a ti porque tú lo conoces mejor que nadie, pero que la gente que ha visto cómo estaba hace un año y lo ve ahora, ve que hay un cambio brutal. O sea, aquello ahora mismo parece otra cosa. Un cambio, claro, un cambio de siempre agradeciéndolo a todos los voluntarios, a los que vamos día a día y a los que van a algunos días esporádicos y todo el tiempo que tienen, pues mira, pues eso es un trabajo que agradece siempre y para mí el orgullo de aquello es voluntariado. Ahora, como saben, nos han dado el premio del medio ambiente de la Junta. Eso sí, habéis sido reconocido pues por la Consejería de Medio Ambiente. Y bueno, es un trabajo el que hacéis ahí que yo creo que eso, si lo tradujéramos a euros, pues creo que, bueno, es que sería... No tiene precio. Sería aparte que no se puede hacer. Sería muy difícil de calcular. Y bueno, pero a lo largo de los años pues se verá porque con esas también siembra de pinzapo que se están haciendo, pues el Burgo, por ejemplo, tiene un programa que también está bastante promoviendo que haya zona de pinzapar, habrá pinzapar en el futuro que también forman claro, parte de ese parque nacional. En el Burgo, en Alpaina, en la Dragonera, o ahí han llegado ahora de Huerva, han llevado pinzapo de Junquera a Huerva, a través de la Junta, claro está. La han solicitado a la Junta y se han llevado pinzapo para Huerva. Y bueno, a quien no conozca... La cara norte de Huerva. Qué bien, a quien no conozca, pues, ¿qué tipo de visita se puede hacer en el Jardín Botánico? Porque bueno, los que os conocemos pues lo sabemos. Y o quien quiera formar parte de ese voluntariado, pues cuéntanos un poco qué actividades se realizan allí. Ahora mismo la actividad vamos a empezar ahora a mediados de enero para hacer la siembra del pinzapo, o sea, las semillitas. Sí, con las semillas que han sido recogidas en este 2023, ¿no? Sí, son cogidas de 2023 que se han ahora del 2024. Ahora, eso va a dar todo otra vez y ya estamos en contacto con colegios, con agrupación de voluntariado y con personas altruistas que van a pasar las semillitas. Van mucho. Queremos sembrar alrededor de 30.000. Queremos hacer desde mediados de enero hasta mediados de marzo. Queremos salir con la siembra. Porque todas las personas que quieran este granito de arena, pues sí estamos. Manolo, si no te importa, ¿tienes un ratito más para estar con nosotros o no? Sí, hombre. Es que vamos a nombrar otra pista porque es que parece que la gente está muy perdida. Rafa, se ve que me enseñó cómo tenía que hacer el aguinaldo, pero es la primera vez que lo hago y se ve que el programa lo vamos a tener que completar con alguna entrevista más. Pero bueno, pues voy a recordar las pistas y ahora, si no te importa, seguimos con nosotros. No nos cuelgues, ¿vale? Ahora, vale. Venga. Bueno, pues llegaría el turno de la sexta pista, que espero que ya nos acerque un poco más a ese sobre del Aguinaldo 2023. La sexta pista nos dice lo siguiente. La educación superior se fusiona con la rica historia. La educación superior se fusiona con la rica historia. Hago también un recordatorio de las pistas mencionadas anteriormente. La primera era: la historia se entreteje con callejones adoquinados y murallas que susurran secretos. La segunda: las leyendas y mitos se entremezclan con la vida cotidiana. La tercera: la arquitectura revela la fusión de estilos. La cuarta: la gastronomía es una sinfonía de sabores. La quinta: la montaña no solo es un paisaje. Y la sexta: la educación superior se fusiona con la rica historia. Bueno, ya son 6 las pistas que llevamos. A ver qué tal, cómo irá el ambiente por ahí fuera. Esta pista ya me ha dado a mí que pensar una zona en concreto. No sé, la gente imagino que irá hilando pistas, pero esta no sé si yo me voy perdido o no, pero algo ya te da a entender. Relacionando la quinta y la sexta, podemos sacar algo en concreto, ¿no, teniente? Yo creo que acaba de soltar el bombazo. Ya mismo tenemos aquí a los ganadores. A ver si es verdad. Esperemos haber soltado lo que la gente buscaba, ¿no? O le hacía falta. Porque es que si llegamos ya a la octava es que ya nos dice literalmente dónde está. Esperemos que no haga falta llegar hasta ahí. Bueno, tenemos por ahí a Manolo, que nos acompaña en esta entrevista. Hombre, no vi las pistas falsas, hombre, las pistas buenas. Manolo, ¿has escuchado las pistas o no? La he escuchado, pero... Bueno, pero hoy nosotros no podemos... ¿Está complicado? Está complicado este año. Bueno, esperamos que ya con esta sexta pista la gente haya salido corriendo hacia la zona donde está ubicada. Oye. Bueno, Manolo, que... No creo que hayáis puesto bien el jardín botánico alguna, ¿no? No, el jardín botánico, bueno, es algo, está dentro de... ¿Se considera núcleo urbano? Está al límite. Javi, di algo, hombre. Está al límite. Por el jardín botánico, yo que lo he escondido voy a decir que allí no está. Allí no está, hombre. No está. Bueno, no descartamos que algún año la llevemos hasta allí. Manolo, que siguiendo con la entrevista, que la gente que os visita y son de fuera de nuestro municipio, ¿qué sensaciones te hacen ver de lo que el trabajo que desarrolláis? Se van encantados. Primero que nos esperan que eso esté en Junquera, porque todo el mundo que viene se cree que somos 1000 metros, 500 metros, que es un vivero de estos simples que hay, pero cuando ven y ven el sitio, ven el espacio que hay allí tan bonito, cuando vas en el mirador y ven la torre dirigida, ven tantos pupos, o ven la iglesia y se miran ya la vista hacia la sierra, ahora estaba bonito, precioso con los castaños, ¿no? todos se notaban dónde estaba la mancha de castaños, del pinzazo. Aquello es una maravilla, un entorno emblemático, vaya. Yo creo que es único. Sí, date cuenta que Luz Roja, por ejemplo, un espacio de medio ambiente en toda España, lo tenemos en Sierra de las Nieves. O sea, el único espacio... grande, ¿eh? Sí, toda España, imagínate si hay localizaciones, pero que entonces es un lugar destacado dentro de Cruz Roja. Bueno, Cruz Roja sabemos que está por todo el territorio nacional, así que, sí, pero que yo creo no que hay un espacio como que tenemos nosotros, ¿eh? Que es un lugar destacado dentro de Cruz Roja también, ¿verdad? Claro, nosotros hemos tenido a la presidenta de Andalucía, que la hemos tenido ahí, y nos ha felicitado porque este espacio no lo hay con esa ficha, ahí dentro de un parque no lo hay, somos los primeros. Y aparte que somos también la primera entidad de Cruz Roja de Sierra de la Nieve, que tenemos sí en la Junta de Andalucía, que ya, por ejemplo, todos los primeros que eran abrir para la Cruz Roja, tiene que ser un anexo al ministro. tiene que ser siempre. Todos los líderes que se abra, por ejemplo, en toda España, con el nombre de Cruz Roja, tiene que ser en eso, además. Tiene que ser, pues nosotros somos prioritarios. Qué bien. Ya en medio ambiente y en la Junta. Bueno, y está conseguido gracias a la constancia, gracias al trabajo técnico y a todo. Y principalmente agradecerle al Ayuntamiento de Junquera por el sitio tan bueno que nos han dejado. Manolo, y a toda esa gente que bueno, que yo creo que a lo mejor porque no se atreven o porque no están acostumbrados a colaborar con entidades así como la vuestra sin ánimo de lucro, bueno, ¿qué le dirías para invitarlo a que puedan acercaros a conoceros? Bueno, gente pues sobre todo de Junquera, que hoy no escuchará mucho, pero también de municipios cercanos, que ¿cómo haría un llamamiento para que la gente se acerque allí, os pueda conocer y pueda colaborar con vosotros? Para mí, como presidente de Cruz Roja, como alcalde de la Negra, para mí es orgullo que vaya allí la gente de Junquera. Y mucha gente que van, que dicen que es la primera vez que han estado allí, ¿eh? Que eso me sorprende mucho. Sí, que es un lugar, digamos, que está dentro del municipio y ni lo conocen, ¿verdad? Que no lo conocen, no lo conocen. Ya decirme a mi hijo, Dios mío, que está en Junquera y yo no conozco este sitio, yo pensé que era el emblema de Junquera. Y va a ser el emblema de Junquera. Va a ser. Porque es que un sitio de eso. No lo hay en ningún sitio. Mira que lo que lo dice es uno que no es de Junquera. A mí personalmente ya sabes que es un sitio que me encanta. Yo incluso algunas de las veces cuando voy a entrenar, pues paso por allí primero, saludo o entro, aunque sea un rato. Pero para mí es un sitio que tiene encanto y yo creo que la gente que nos conoce debería de acercarse, aunque sea simplemente a una visita. Pues es verdad que está abierto a todo el mundo. Y yo creo que si hay gente que se acerca, pues estoy seguro que muchos de ellos repetirán. Para mí sería un placer que fuera la gente que quisiera allí a visitarnos, o bien que quiera colaborar, o bien que tenga aburrido, que esté aburrido en la casa y quiera irse allí. Aquello está abierto a todo el mundo. Además, que está, yo estoy allí de las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Se puede venir a la hora que quiera. Pues desde aquí animamos también a toda esa gente que no os conoce a que os haga una visita, porque desde los centros educativos y nosotros también sabes que desde el deporte pues nos gusta que los niños conozcan aquello. Y bueno, en los centros educativos recibís visita también del colegio y del instituto de Junquera, así que yo creo que ahí también se está, nunca mejor dicho, relacionado con la semilla de Pinsapo, porque se está sembrando también una semilla en esos jóvenes de nuestro municipio, que yo creo que eso tendrá, a lo largo de los años veremos esas semillas cómo repercuten en el futuro de Junquera. Tiene la repercusión, que ya, por ejemplo, ya me llaman de muchos sitios pidiéndome semillas, pidiéndome pistapo, pidiéndome de todo. Pues ya el punto de vista de Cruz Roja entera está en España entera. Está, y aparte está en sitios donde yo no pensaba que hubiera estado en esta fecha, Porque hacer un proyecto no creíble, hacerlo increíble y hacerlo con los voluntariados ha sido también ha sido un nuevo más. Pues hay una satisfacción y un orgullo de que esté ahí. Bueno, pues lo digo a todas las personas de Junquera, que ellos están abiertos para todo el mundo, que no tiene que ser, socio de la Cruz Roja, que tiene que ser, nada, ellos es todo el pueblo, todo el que quiera colaborar puede colaborar. Así es. Bueno, pues Manolo, nos alegramos de que nos haya acompañado en este programa del Aguinaldo, una entrevista bastante cercana, aunque te tengamos a través del teléfono, pero bueno, recordamos nuevamente que el gran trabajo que se realiza aquí en el Jardín Botánico y por parte de la entidad de Cruz Roja Sierra de las Nieves. Y muchísimas gracias por todo lo que hacéis día a día. Y esperamos que estéis durante muchos años acompañándonos y sea una entidad que vaya creciendo y vaya arraigándose aún más en nuestro municipio. Muchísimas gracias y ahí estamos para los ejercicios. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo, Manolo, que te mejores. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. Ahora vamos a conversar. estás aquí, mirándome sin hablar. Y ahora estás aquí, entre mis brazos. Y yo también necesito amar. Y yo también necesito amar. Tu música, tu emisora, Radio Junquera. Escúchanos. Bueno, pues a punto de cumplirse las dos horitas de que comenzara este Aguinaldo 2023, vamos a intentar contactar con nuestras compañeras que están fuera, con Ana García, ¿qué tal? No escucho. Ana, ¿qué tal? ¿Nos escucha? José. Buenas, ¿nos escucha o no? Te escucho. ¿Qué tal? Estamos a punto de cumplirse las dos horitas de que comenzara este Aguinaldo 2023. ¿Cómo está el ambiente por Junquera? José, ya estamos todos aquí en el instituto. Ya puedes cambiar de pizza. ¿Qué es Rocío, si no me equivoco? Rocío. Rocío Quintana, ¿no? Sí. Entonces ya estáis, pues bueno, ir preparando y calentando para... Yo creo que en la siguiente vais a tener que salir corriendo para otro lado, ¿eh? La niña esa ya salió corriendo. El Parque del Emigrante lo tenéis registrado, ¿no? Hay un grupo que ha salido ya corriendo, pero el resto estamos todos aquí. Esperamos que no hayáis desmontado todo el montaje del pinsapo, que está muy bien decorado. Madre mía, ¿veis van a echar el árbol y las bolas y demás? La pértiga del aguacate, esperemos que no lo lleve nadie encima. Ni hayáis variado el pinsapo porque está espectacular. Lo han movido todo. ¿Ya la gente se está moviendo o qué? ¿El qué? Si la gente se está moviendo, ¿están congregados más o menos por aquella zona? ¿Cómo está el ambiente? La gente se está moviendo, pero parece que el aguinaldo acaba aquí en el Parque de Inmigrantes, porque nos hemos reunido todos aquí. Bueno, pues es la hora de la cervecita y demás, o algún refresco. Eso estaré esperando. A ver si llega la cerveza. Bueno, quien lo encuentre, yo creo que este año lo va a tener que compartir. Salvi nos decía que parece que va a ser uno de los aguinaldos que más se hacen de rogar, ¿verdad? Uno que de los que más. Así que para estrenarme yo, pues la gente ahora mismo yo creo que no me tiene mucho cariño en este momento. Me dicen que nos diga ya dónde está, que nos rendimos, que lo vamos a repartir entre todos. Perfecto. Eso no vale. Eso no vale, bueno, Ana. No vale. No, hombre. Ya luego pactamos si queréis, pero de momento no podemos hacerlo. Por lo menos hasta que se den lados. Aquí pueden haber 50 personas, ¿eh? Madre mía. Entonces, pues hay un buen ambiente. Aquí. Yo creo que... en breve podemos comenzar y decir ya la siguiente pista, ¿no? Suelta la siguiente, a ver si aclara algo más. Pues te espera a través y seguimos ahora hablando. Venga, vamos. Venga. Bueno, pues ya sería la séptima pista. Así que... Atento. Tenéis que ir calentando. Venga. A la de tres. Bueno, la séptima pista nos dice... Aquí las tenemos todas y es una de las ocho. Aquí las tenemos todas y es una de las ocho. Recuerdo la anterior es... La historia se entreteje con callejones adoquinados y murallas que susurran secretos. La segunda, las leyendas y mitos se entremezclan con la vida cotidiana. La tercera, la arquitectura revela la fusión de estilos. La cuarta, la gastronomía es una sinfonía de sabores. La quinta, la montaña no solo es un paisaje. La sexta, la educación superior se fusiona con la rica historia. Y la séptima y última que hemos nombrado, ya solo nos quedaría una. Esperemos que con esta ya la podáis encontrar. Aquí las tenemos todas y es una de las ocho. Bueno, Ana, ¿te has quedado ya sola por ahí o qué? No, todavía hay algunos aquí intentando ponerse de acuerdo y hay algunos que han salido corriendo en dirección a la venta, otros hasta el Calvario, un poco popurrí. Bueno, pues yo creo que esta pista ya va a ubicar la gente en otra zona. Sí. Y esperemos que pronto tengamos aquí a los ganadores, a los que hayan encontrado ese sobre del aguinaldo que estaba desde anoche escondido, que ha pasado un frío esta noche increíble en las calles de Junquera. Así que el sobre fresquito lo van a encontrar seguro. Esperemos que sí, que ya alguien lo encuentre. Bueno, pues esperemos vernos en un ratito por aquí, por las instalaciones de Radio Junquera. Recordamos que quien encuentre el sobre, ahí se escucha ya gentecilla de aparecer. Por aquí hay alguien. Por la radio se nos escucha gente. Sí, sí. Puede ser que hayan venido ya los que lo han encontrado. ¿Sí? No. De momento una falsa alarma. Podéis seguir buscando. Falsa alarma. Seguimos buscando. Podéis seguir buscando. Falsa alarma. Bueno, venga, yo creo que a lo mejor la gente ha interpretado que, como esto también es un edificio público, ¿no? Dirán, bueno, a ver si la han escondido allí mismo. Totalmente, porque he visto un grupo de chavales que ha llegado ahí pensando que estaba aquí dentro. Salvi, aquí en la radio nunca se ha escondido, ¿no? Salvi nos dice que no. Algún año estaría guapo esconderlo aquí mismo. Bueno, Javi y Miguel, que ¿vosotros tenéis algo en la cabeza o no? Yo nada. Estoy intentando pensar, pero nada. Yo creo que la gente ahora mismo está buscando ocho farolas, ocho señales, ocho macetas. Bueno, pues ya hemos dicho en la última, nos decía que aquí las tenemos todas y es una de las ocho. Esa es la última pista que hemos dado y lo que yo diría que la vinculéis todas, o sea, que las pongáis todas encima de la mesa, pues por así describirlo desde aquí de la radio mejor, que las pongáis todas encima de la mesa e intentéis hacer una conexión entre todas ellas, que no vayáis separando una pista de otra. Las pistas, cuando luego lo sepáis, están muy vinculadas una con otra, de hecho, casi que cuentan una historia. Y la última, si llegamos a decirla, pues la última es que ya te dice casi las coordenadas geográficas de dónde está la localización, pero hasta ahora hemos contado una historia que de verdad os digo que es una historia que nos lleva hasta una calle de Junquera del casco urbano, donde está escondido ese ansiado sobre del aguinaldo. Bueno, pues metemos una canción, os recordamos también los establecimientos de Junquera que han colaborado. Y en un ratito esperamos ver por aquí a los ganadores del Aguinaldo 2023. Confitería Nuestra Señora del Carmen, una caja de dulces. Papelería, pluma y papel. Vale de papelería en 15 euros. Pub Yugarta, bono de 5 copas. Bar Sierra de las Nieves, cena para 2 personas. Casa Paquito Rivas. Vale de 15 euros. Bodega El Porfín. Plato de ibéricos más 4 bebidas. Peluquería Antonio. Corte de pelo. Fotografía Oxicueto, revelado de 20 fotografías. Farmacia Junquera, lote de productos. Pizzería Loli, dos pizzas más dos refrescos. Apiflora, lote de productos. Riosur, productos congelados, vale de 30 euros. Carnicería Vera García, vale de 20 euros. Clínica Dental Junquera, blanqueamiento dental valorado en 150 euros. Casa Pedro el Vitero, vale de 20 euros. Restaurante Merino, ración a elegir más 4 bebidas. Panadería Nuestra Señora del Rosario, vale de 20 euros. Bar Kilómetro 20, vale de 10 euros. Droguería y artículos de regalo Carmen, vale de 20 euros. Ibéricos Junquera, vale de 20 euros. Quesería El Porticatero, un queso. Churros Paco, lote de churros para 10 personas. Estileto, limpieza facial. Bar El Molino, cena para 2 personas. El Salón de Lourdes, lifting de pestañas. Bar La Esquinita de Fernando, una caja de cerveza. Supermercado Chiqui, regalo valorado en 30 euros. Salón de Belleza Maritrini, unas uñas permanentes. Peluquería La Viña, corte de pelo. Miel Dulce Abeja, dos botes de miel de 500 gramos. Taberna Flamenca Hermano Marí, ración a elegir más 4 bebidas. Pub Chapi, vale de 25 euros. Discoteca Caballo Rojo, una botella de Barceló. Restaurante El Abanico, pizza a elegir más bebida. Salón de Belleza Ana María Romero, regalo sorpresa. Ecomodas, regalo sorpresa. Casa Bazar Chema, un reloj. Supermercado Covirán, vale de 20 euros. Restaurante Miguelín y Miguel, dos botellas de vino. Ya sí tenemos por aquí a los vencedores, a los que han encontrado ese sobre del aguinaldo. Son los hermanos Elena, Juan y Antonio Trujillo, desde su casa. Bueno, algunos vienen hasta en pijama, ¿eh? No os lo vais contando por lo que voy viendo por aquí. ¿Qué tal? ¿Dónde estaba el sobre del aguinaldo? La cogió mi hermano. ¿Dónde era? Hombre, yo no tengo ni idea. Plaza de Granada, en el parque que hay detrás de un murito. Vamos, estábamos escuchando las pistas en nuestra casa y no estábamos buscando ni nada. Como veíamos que la gente no estaba muy localizada ni tenía mucha idea de dónde podía estar, digo, vamos a ir esperando a ver dónde puede estar. Y ya con la séptima pista hemos ido corriendo para allá. Bueno, claro, es que esa séptima pista, pues nos decía, esa ya concretaba un poquito más, nos decía que aquí las tenemos todas y es una de las 8. Se refería a la provincia andaluza, que son 8 provincias, y aquí tenemos todas las calles. Además, en aquella zona, pues está calle Granada, calle Córdoba, exacto, calle Almería, y en ese parque de Plaza Granada, pues está ubicada. Yo decía antes, cuando ya he dicho esta séptima pista, que si hilamos todas y las poníamos todas encima de la mesa, ahora yo creo que se ve aún más claro que nos contaba una historia de, en este caso, además de una ciudad, que es una de las ciudades más emblemáticas, yo creo que casi todos los andaluces hemos visitado en alguna ocasión. Y a vosotros, digamos, ¿qué es lo que os ha llevado ya a ubicar dónde estaba el sobre de aguinaldo? A ver, en verdad estábamos dudando entre que estuviera cerca de la escuela primero. No, primero dijimos en la plaza, por donde en la iglesia, ¿no? Pollos. En la iglesia. Pero que por lo del tema de la muralla, los estilos y demás. Pero después ya cerca de la escuela. En la última vista ahí ya lo hemos visto claro. Sí, es que bueno, esa primera, pues bueno, viene a ser pues el casco urbano de Granada. Si lo conocéis, pues las calles son más o menos de ese estilo. En la segunda, pues... Es claro, además, lo que viene antes de las pistas que la ha leído ella. Lo de Pedro que... que aparece en Facebook, que pone algo... Ah, bueno, que Elena nos dice que... Bueno, pues en Facebook es que se había hecho hasta una publicación en la que nos decía, ahí había un error, pero nos decía hasta dónde había que ir a buscarlo. Sí, ¿esa en qué pista ha sido? En la sexta. Pues en la sexta se nos había colado una cosa que, pues ellos parece que son los únicos que se han dado cuenta. Claro. Pero en la sexta ya nos decía, en ese mensaje, nos decía hasta que espero que estas pistas te inspiren a descubrir la maravillosa esencia de Granada. O sea, ahí... Entre eso y la séptima pista, vamos, claro. A huevo ya, digo, si no está allí... Claro, estaba también lo de García Lorca, pero hasta... Es que también hemos dudado, como era también de Granada y demás, pues... Estábamos ahí dudando un poco. Pero ya cuando era una de las ocho, digo, ya te caes de la pregunta. Nadie de Granada. Pues bueno, mira, en ese error humano que también hemos cometido, pues vosotros habéis sacado... Pero vamos, que vengo en bata, que hemos salido corriendo, pitando. Aprovecho, así que enhorabuena, nos alegramos un montón de que ya estéis por aquí los ganadores de este aguinaldo y os lleváis un fantástico lote de productos, ya habéis escuchado de todo lo que está compuesto. Y en breve pues lo podréis recoger. Enhorabuena y dice que había un gran ambiente en el pueblo. Vosotros lo habéis vivido desde casa. Sí, sí, pero que en la... Vamos, que yo me he levantado hace un rato. Que yo vengo con zapatilla, vaya que... Pues mira, dicho y hecho. Juan es el que viene un poquito más decente. Es que llevo un rato diciéndole, vamos ahí, Juan. Y el que no, la vemos todos aquí, la escuchamos todos aquí. Y digo, bueno, venga, vale. Hombre, yo he visto lo de Granada. Obvio no bajé. Digo, me va a ver de alguien importante de Granada y estaba García Lorca. Entonces, cuando ha dicho una de las ocho, digo, tú te caes en la calle. En la bueno, pues enhorabuena. Esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros en este aguinaldo 2023. Que damos las gracias a todo el mundo que ha salido a la calle Junquera a participar y bueno, por poco no hemos tenido que llegar hasta la octava pista, que ya nos decían esa octava pista, donde el Banco Violeta me encontrarás. Allí hay un Banco Violeta, sí, en esa Plaza Granada que se colocó, creo, si no me equivoco, no sé si en el año 2022, por parte del alumnado del colegio Sierra de la Nieve, en el día donde se conmemora la lucha contra la violencia de género y demás, que también hay unas señales de madera, sí, no sé si la habéis visto cuando habéis pasado por ahí. Sí, pues ese ya era muy obvio porque el Banco Violeta lo tenía, bueno, vosotros que habéis cogido el sobre lo tenía justo al lado. Ya ves, yo voy sin gafas, imagínate lo que iba a encontrar. Bueno, pues enhorabuena, muchas gracias a todos los que habéis hecho posible este aguinaldo 2023 y nos vemos en la próxima edición, ¿no? Despedimos desde aquí, desde las instalaciones de Radio Junquera. Repetimos, si os parece, el premio. Ese lote de productos que se llevan los hermanos Trujillo. Trujillo Oliva. Así que enhorabuena y muchísimas gracias a todos los que han participado. Os dejamos con el premio que se llevan. Confitería Nuestra Señora del Carmen. Una caja de dulces. Papelería Pluma y Papel, vale de papelería en 15 euros. Pub Yugarta, bono de 5 copas. Bar Sierra de las Nieves, cena para 2 personas. Casa Paquito Rivas, vale de 15 euros. Bodega El Porfín, plato de ibéricos más 4 bebidas. Peluquería Antonio, corte de pelo. Fotografía Oxicueto, revelado de 20 fotografías. Farmacia Junquera, lote de productos. Pizzería Loli, 2 pizzas más 2 refrescos. Apiflora, lote de productos. Río Sur, productos congelados, vale de 30 euros. Carnicería Vera García, vale de 20 euros. Clínica Dental Junquera, blanqueamiento dental valorado en 150 euros. Casa Pedro el Vitero, vale de 20 euros. Restaurante Merino, ración a elegir más 4 bebidas. Panadería Nuestra Señora del Rosario, vale de 20 euros. Bar Kilómetro 20, vale de 10 euros. Droguería y artículos de regalo Carmen, vale de 20 euros. Ibéricos Junquera, vale de 20 euros. Quesería El Porticatero, un queso. Churros Paco, lote de churros para 10 personas. Estileto, limpieza facial. Bar El Molino, cena para 2 personas. El Salón de Lourdes, lifting de pestañas. Bar La Esquinita de Fernando, una caja de cerveza. Supermercado Chiqui, regalo valorado en 30 euros. Salón de belleza Maritrini, unas uñas permanentes. Peluquería La Viña, corte de pelo. Miel Dulce Abeja, dos botes de miel de 500 gramos. Taberna Flamenca Hermano Marín, ración a elegir más cuatro bebidas. Pub Chapi, vale de 25 euros. Discoteca Caballo Rojo, una botella de Barceló. Restaurante El Abanico, pizza a elegir más bebida. Salón de belleza Ana María Romero, regalo sorpresa. Ecomodas, regalo sorpresa. Casa Bazar Chema, un reloj. Supermercado Covirán, vale de 20 euros. Restaurante Miguelín y Miguel, dos botellas de vino. Radio Junquera, siempre contigo. Tu radio. La conocí, ella me dijo que buscaba calor. Por eso estoy aquí. Que no encuentra nadie que le haga perder el control. A ella le gusta así. Yo me derrito por sus ojos cada vez que la veo. Y ella dice que sí. Ella dice que sí. No sé si estoy soñando, quiero tenerla conmigo. Pa' que no se vaya más. Está buscándome en el barrio, ella no tiene horarios. Desde que la conocí solamente pienso en sus labios. La recuerdo a diario, tacho mi calendario. Esperando a que llegue el fin de pa' verla en el escenario. Y dale baby, quiero hacerte sentir. No te quedes en las puertas, puedo hacerte feliz. Enteré que estás soltera y yo ando disponible. Así que no te pares mami, vamos a fundir los fusibles. Dulce, tan bella, quiero conquistarla y no. Si fuera el primero, vamos a dejar en el pasado el sufrimiento. El vacilo me sube, mientras los dos estamos bajando, me dejan las nubes. Si yo la pillo mirando, echaré y estuve. Tú eres la que da el sabor al mango. Y si yo estoy contigo, ya no estoy perdido, te sigo cumpliendo. ¿Qué tal si lo hacemos los dos juntos por el suelo? No se fía de nadie, da consuelo, fueron celos. Ella es un dulce caramelo, que ella solo pide boca caramelo. La conocí, ella me dijo que buscaba calor. Por eso estoy aquí. Que no encuentra nadie que le haga perder el control. A ella le gusta así. Yo me derrito por sus ojos cada vez que la veo. Y ella dice que sí. Ella dice que sí. A ella le gusta así. Así, así, así, así. Ella es dulce. Jiménez. Borja Jiménez, tú lo sabes, bro. La triple B. Eso es, un poquito más de lo que quieren escuchar. Díselo, Borja. Desde la Costa del Sol. La triple B. Tu música, tu emisora, Radio Junquera. Escúchanos. Radio Junquera. Siempre contigo. Tu radio. Somewhere on my mind I feel it's coming. Nothing worse than have no time to cry. Easily we are becoming overdone. Something about us to stone. Resting on my hands, I will fade away. Sleeping over time, better days. Everything has come, reminds me where we used to go. Because all the lies look like a pain. I will then let them down again. Talk tomorrow morning when everybody's gone. Carry on the truth, then you'll be a fool where we used to go. Believe me, I'm broken. Seriously, we got to stop that time. I can see your eyes getting swollen. Something about us to stop. Whispering your life on the radio. Sitting on the back of the train. Everything has come, reminds me where we used to go. Because all the lies look like a pain. Will they let them down again? Talk tomorrow morning when everybody's gone. Carry on the truth, then you'll be a fool where we used to go. Tomorrow morning when everybody's gone. Carry on the truth, then you'll be a fool when we used to go. Tu música, tu emisora. Radio Junquera, escúchanos. Muchas gracias. Algo de Garza aquí otra vez. Niños. Come on.